Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos hoy una nueva emisión de Cultura al Día. Jueves 30 de mayo, celebrando junto a los Diablos Danzantes de Corpus Christi, le damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Se agradece, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y así hacerles posible este programa. En el control técnico se encuentra el señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo de inmediato a nuestros titulares. Cultura al Día. El Ejecutivo Nacional y los miembros de las vicepresidencias realizaron estrategias de gobierno de calle. Venezuela evaluará participación en proceso de paz en Colombia. En el segundo Encuentro Nacional de Comunicación e Información se concluyó fortalecer la comunicación eficiente de calle. Vacuna contra la H1N1, solo la requieren los grupos de riesgo. Este jueves en la Sala de Cine Aquiles Nasoa presenta Comando X, una comedia llena de matices. La Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro Teresa Carreño. Artistas de 7 estados harán brillar la tradición del 4 en Ciudad Bolívar. Regionales. Docentes del estado Zulia comprometidos con el plan de promoción de lectura. Con décimas, bailes y gaitas, el municipio Almirante Padilla del Zulia celebró 24 años de autonomía. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con el caricaturista y autor del libro Amparo en el Desamparo, Régulo Pérez. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro sostuvo reuniones este miércoles en la noche con miembros de las vicepresidencias política y económica para evaluar los proyectos de gobierno de calle, estrategias y planes de seguridad para el país. Por otra parte, el vicepresidente Jorge Arreaza destacó que el primer asunto abordado fue el plan Patria Segura, evaluando cómo ha avanzado y desplegado la seguridad en todo el país. Hemos estado reunidos, estuvo en ambas reuniones completas. El presidente Nicolás Maduro Moros las encabezó, las dirigió y estuvimos analizando distintos temas. La vicepresidencia política y la vicepresidencia económica son dos grandes instrumentos de gobierno. El gobierno político, el gobierno económico. Estuvimos analizando temas tan importantes como la seguridad, el plan Patria Segura, cómo va avanzando, cómo se va desplegando en el territorio nacional. Vimos también la situación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por supuesto, todo lo relativo con la política comunicacional, la política exterior de Venezuela. Estuvimos revisando varios temas, planes que son para este año, planes que son hasta el 2019 y, por qué no, hasta el 2030. Asimismo, el vicepresidente Arreaza se refirió a que conversaron acerca del crecimiento demográfico en las ciudades y adelantó que se están diseñando estrategias para planificar la organización y distribución territorial y que el equipo gubernamental se desplegará a partir de este jueves en los estados Aragua, Carabobo y Vargas. Cultura. El canciller de la República, Elías Jagua Milano, informó que tras el recibimiento hecho por el presidente colombiano Juan Manuel Santos al ex candidato de la derecha Capriles Radonsky en Bogotá, el gobierno venezolano ha decidido revisar la participación de Venezuela en el proceso de paz en Colombia, que se lleva a cabo en este país neogranadino con las fuerzas revolucionarias de Colombia. Mira, sin duda alguna que la situación que ha presentado nos obliga a nosotros a revisar la participación de Venezuela como facilitador en ese acuerdo de paz. Vamos a hacer una evaluación. Es muy difícil trabajar por la paz de un pueblo hermano cuando desde las más altas instituciones de ese pueblo hermano se estimula y alienta la desestabilización en Venezuela. Lamentablemente nos veremos obligados a revisar. No quiere decir que Hemos tomado una medida al respecto, pero vamos a evaluar completo la posibilidad cierta de que nosotros podamos seguir siendo parte de los acuerdos de paz en Colombia. Y vamos a, con mucha mente fría, porque nos duele la paz en Colombia, nos duele nuestro pueblo hermano colombiano. Teníamos todo el entusiasmo y toda la alegría para avanzar. Tenemos que hacer una evaluación para ver nuestra continuidad en ese proceso. Ante esto, destacó el canciller de la República que el presidente Nicolás Maduro llamó al encargado por parte de Venezuela en los tratados de paz en el país neogranadino, Roy Chatterton Matos, a consulta. Son las 12:07 minutos. Fortalecer la comunicación eficiente de calle fue una de las conclusiones a las que se llegó durante el segundo Encuentro Nacional Bolivariano de Comunicación e Información que se celebró este miércoles en el auditorio de la Casa de Bello, en nuestra ciudad capital. En estos espacios se reunieron el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y los representantes de comunicación de los 33 ministerios, gobernaciones y poderes públicos, donde se planteó la necesidad de fortalecer el CIPSI. Tenemos que gobernar desde la calle y tenemos que comunicar también desde la calle. Hay que salir del aire acondicionado de las redacciones, de la comodidad de la silla frente al computador e ir a la calle, patear la calle junto al pueblo, escuchar las demandas de nuestro pueblo y llevarle el ritmo también a un gobierno, a unos ministros que están desplegados con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza, dando vida a este mecanismo del gobierno de calle. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, tanto quienes trabajamos en medios del Estado como aquellos que están al frente de oficinas de comunicación de distintos entes del Estado. Debemos revisar autocríticamente lo que venimos haciendo. Debemos ser muy exigentes con nosotros mismos para que hagamos un uso eficiente de los recursos que están a disposición de estas herramientas de comunicación, para que además contribuyamos positivamente a la difusión de la obra de gobierno y hagamos una contribución social en cada cosa que hagamos. Los periodistas del CIPSI estarán a la altura del compromiso que se les presente, por ello comunicarán desde la calle. Eficiencia o nada es el llamado del ministro Villegas. Durante este encuentro se plantearon además propuestas para la aplicación de una política comunicacional común, además de establecer parámetros para la cobertura de las jornadas del gobierno de eficiencia en la calle. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, ratificó ayer en su cuenta Twitter @JAArreaza que la vacuna de la gripe H1N1 es solo pertinente para grupos en riesgo y adultos mayores. Además, sugirió en ese mensaje que para evitar contagio del virus es necesario lavarse bien las manos y cubrirse al toser o estornudar. En los medios de comunicación privados se ha creado una alarma con respecto a la necesidad de aplicarse una vacuna contra la influenza, aunque la persona no la requiera. Este grupo está constituido por personas con cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias, VIH o cardiopatías. También están incluidos los mayores de 65 años de edad, como ya lo mencionamos, y los niños menores de 2 años. Son las 12:10 minutos. Este jueves 30 de mayo a las 4 de la tarde y 6 de la tarde respectivamente se proyectará la cinta venezolana Comando X de José Antonio Varela en la sala de cine Aquiles Nazoa, en el antiguo Cine Urdaneta, Parroquia San Juan, una película que está enmarcada en la comedia llena de matices políticos y amorosos. Asimismo, en la Casa de Gobierno del Distrito Capital se dictarán un taller de percusión para jóvenes, mientras que en la Casa de las Primeras Letras se presentará el libro Amparo en el Desamparo del autor venezolano Regulo Pérez, quien va a ser hoy nuestro invitado. Cultura al día. La Orquesta Sinfónica de Venezuela y los solistas de la Escuela de Música Mozarteum de Caracas ofrecerán un concierto gratuito a las 7 de la noche de este jueves en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, en apoyo a la Fundación Celíaca de Venezuela. Así lo dio a conocer el director de la Sinfónica de Venezuela, Andrés Eloy Rodríguez. Tendremos en esta oportunidad al debut de jóvenes solistas de la Escuela de Música Mozart Teún de Caracas. Estos jóvenes solistas son Fabián Orozco, Pablo Stredel, Ricardo Lemus y Maximiliano Opel Carroz, todos bajo la batuta del maestro Pablo Morales. En esta oportunidad también prestaremos un apoyo a la campaña de la Fundación Celíaca de Venezuela con la recolección de firmas para un anteproyecto de ley de protección al celíaco bajo el eslogan "Deja que el alimento sea mi medicina y la música nutra mi alma". Y repito la invitación, hoy jueves 30 de mayo en la sala José Feliz Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche con entrada libre. Con este concierto, la Orquesta Sinfónica de Venezuela se une por primera vez a la causa benéfica de la Fundación Celíaca de Venezuela, que emprende desde mayo de este año la recolección de firmas para la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Protección al Celíaco. Cultura. Para este domingo 2 de junio, en el Estado Bolívar, se convertirá este en escenario de un gran encuentro de jóvenes cuatristas de 7 entidades del país que aspiran a calificar para el Festival Internacional La Siembra del Cuatro 2013, informó el reconocido compositor y cuatrista Che Hurtado, presidente de la Fundación Cultural Guayana Es. Hurtado también informó que 16 cuatristas de los estados Anzoátegui, Bolívar, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, Delta Macuro y Amazonas se presentarán en este evento, el cual es organizado con apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Gobernación del Estado Bolívar. Un honor para mí estar frente de diario comunicador. Este fin de semana comienza la Siembra del 4 en su séptima edición en el Estado Bolívar. Ya tenemos 16 participantes confirmados. Esta actividad comienza el día primero con una comparsa, la comparsa de la siembra, el 4, lo vamos a denominar, al son del Calipso del Callao. Vamos a desfilar hasta el Teatro Angostura, que está ubicado en el Centro Cultural Bolívar. Allí vamos a inaugurar el día primero la exposición del arte sonoro de artesanos de la región. El día 2 comienza porque es una selección que se va a escoger, que van a representar a esta región en Caracas en el mes de octubre. Luego de acá de Ciudad Bolívar nos trasladamos el 28 de junio a Barquisimeto, donde convergerán los estados Yaracuy, Cojedes, Carabobo y el estado Lara, por supuesto. Bueno, que los esperamos aquí en Ciudad Bolívar el día 1 y el día 2 con este inicio de las actividades de la Siembra del 4 en el marco de esta celebración y hacia los Juegos Panamericanos vamos con la Siembra del 4 de nuestro instrumento. Che Hurtado también señaló que este tipo de eventos clasificatorios se llevarán a cabo también en las otras regiones del país durante los próximos 4 meses. Cultura. La mañana de este miércoles se inició una serie de talleres en el marco de la promoción de la lectura, en un trabajo articulado entre el Gabinete Estatal de Cultura y la Secretaría de Educación de la Gobernación del Estado Zulia. En esa oportunidad, el taller de sensibilización para la promoción de la lectura fue dedicado a los docentes, ya que a través de ellos se busca llegar a los niños y niñas, quienes son el pilar fundamental para la consolidación de una cultura de lectura. Así lo dio a conocer Darío Tello, facilitador del taller e integrante del Gabinete Estatal de Cultura del Estado Zulia. Se inició talleres en promoción a la lectura con la profesora Berta Vega, con alrededor de 30 profesores de las distintas escuelas de la Secretaría de las Escuelas Estatales del Estado Zulia. Hoy estuve yo con 20 profesores escogido por la Secretaría de Educación en un primer momento, para después articular también con ellos para la propuesta que el Senal tiene del plan de lectura. Hablé sobre todo sobre mi experiencia como promotor de lectura, sobre también cómo me hice lector, leímos unos textos de sensibilización, por ejemplo, del pedagogo, escritor, educador, Paulo Freire. Leímos un texto de Paulo Freire acerca de la importancia del acto de leer. Este tipo de iniciativa se llevará a otras instituciones y municipios del Estado con la finalidad de fortalecer el hecho cultural en esa entidad y establecer así una cultura de lectura. Son las 12:16. Seguimos en el estado Zulia, pero esta vez en el municipio Almirante Padilla, donde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Gabinete Estatal de esa entidad, realizó un acto para celebrar el 24 aniversario de la autonomía de ese municipio. Así lo dio a conocer Alirio Tobar, operador cultural del Gabinete Estatal del Zulia, en el municipio Almirante Padilla. El Ministerio de la Cultura, en articulación con la comunidad educativa de la Escuela Básica Nacional Las Playitas, consejos comunales y la alcaldía bolivariana de Padilla, hicieron posible que la agrupación musical Los Hermanos Palmar, pertenecientes al Sistema Nacional de las Culturas Populares, realizaran un concierto de manera gratuita para el disfrute del pueblo isleño, quienes pudieron apreciar, cantar y bailar los diversos géneros de la música tradicional venezolana, desde décimas, gaitas y bambucos del Zulia hasta parrandas y tambor de la costa central, muy bien interpretado por esta agrupación con amplia trayectoria nacional e internacional. Posteriormente se realizó un conversatorio y recital de décimas con esta misma agrupación, los Hermanos Palmar, en la Escuela Básica Las Playitas, lugar donde asistieron un número importante de poetas populares y decimistas de Isla de Toas. Durante esta semana se tienen previstas otras actividades en este municipio del Zulia con la finalidad de llevar a sus habitantes alternativas de recreación y así poder afianzar sus manifestaciones culturales. Entrevista. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad, en este momento entramos en nuestra entrevista de hoy. Vamos a estar conversando vía telefónica con Régulo Pérez, caricaturista y autor del libro Amparo en el Desamparo. Bienvenido, Régulo. Ah, bueno, buenos mediodías. Gracias por la invitación. Y yo, bueno, estoy dispuesto a participar con ustedes porque creo que este libro es importante. No libro, estas gráficas y además texto. Yo creo que el texto es de humor negro más bien, porque es un drama que pasó allá en el Amparo en ese año terrible. Entonces, bueno, yo estoy dispuesto a conversar contigo, que me parece, y yo primero quiero agradecer al ministro de Cultura, al Perro y la Rana, al compilador Carlos Suárez, a Fabián Chacón, que es muy importante porque es un periodista. Fabián Chacón era consultor jurídico del Colegio Periodista de ese momento y fue el defensor de estos pescadores allá. Él fue allá muchas veces, incluso fue fuera de Venezuela apoyándolos a los dos sobrevivientes de la masacre, que realmente es un drama que estamos viviendo, que vivimos, pues. Estamos ahorita viendo varios dramas que sucedieron en diferentes etapas. Claro, eso tenía que ser en el pacto de punto fijo con Acción Democrática y COPEI y todo, y los fascistas y los militares. Pues ahora un peligro mucho más grande, pienso yo, que tenemos ahora en estos días. Y me perdona que véanse, pero yo creo que ese momento ya aquí pasó, pero aquí viene uno que podría ser peor y hay que derrotarlo inmediatamente, que es el fascismo, que está tomando fuerza, incluso apareciendo fuera de Venezuela, cosa que es bastante seria, creo yo, ¿no? Sí, cómo no. Sí, sí. Estamos muy pendientes de todas esas cosas. Régulo, pero sí, puntualizando, dime, ¿por qué se tarda tanto en salir este libro después de...? Bueno, bueno, se tarda tanto, no, al revés, yo traté de... Bueno, es que mira, eso apareció en un periódico que no lo voy a mencionar ahorita, porque además quiero agradecer a Alicia Rangel, mi camarada, que me votó de Últimas Noticias, y eso lo sabe ya muchísima gente, y yo, esos fueron publicados en ese periódico, ¿no? Últimas Noticias. Y entonces, bueno, ya la gente lo supo, lo vio, pero es importante, tú sabes, siempre recopilar, porque el tiempo pasa y tú no recuerdas. Tú no recuerdas, en cambio, así, ven un libro y presentado, bueno, ya es otra cosa, pero bueno, va a pasar tantas cosas, y el Perro y la Rana han editado tantas cosas, y el IPASME también me ha editado otro, y la estancia, PDVSA, la estancia, me está editando uno sobre el petróleo, que se llama El Petróleo Lío. Del betún al botín, ese va a salir pronto en estos días. Qué bueno, Régulo. Bueno, entonces, claro, me quedaron tantos dibujos. Yo hice muchísimos dibujos en 30 años de mi vida en ese periódico, ¿no? Y entonces, lógico, reseñaba, pues, como eso normal, un periodista caricaturista reseñaba todo lo que iba pasando. y entonces le agradezco pues eso, ¿verdad? Porque eso en el libro queda algo, como decía mi amigo Cotepa Delgado. Claro, Régulo. Queremos saber un poco más de ti, sobre, sobre el artista, pues. ¿Cómo Régulo hace para buscar la noticia en la cual va a plasmar su caricatura de un día o de X momento? ¿Cómo hace? ¿Cómo bueno, decirlo? No, yo no hago, para las cosas pasan, yo no deseo que pase nada. Claro. La masacre pasó, yo no. Entonces, tú sabes como todo, incluso el pintor, lo que pasa es que los artistas, los pintores y los artistas plásticos, consideran que la vida no pasa por ellos, no reflejan la vida, lo que está pasando, incluso esos acontecimientos. En cambio, en la época clásica, por ejemplo, Géricault, un gran pintor francés, reseñaba, por ejemplo, una balsa, un barco que naufraga y en una balsa perecen muchísimos jóvenes, que fue culpa del capitán, etcétera. Entonces, se hace una reseña de lo que pasó, pero a su vez le da un aliento clásico y ya esos jóvenes, esa balsa, aparecen como salvándose, tú sabes, en la vida por su tesón, por su resistencia, ¿entiendes? No, pero aquí no, los pintores lo que hacen es copiarse y poner instalaciones y cosas que no dicen nada. La pintura es al revés, la pintura tiene que decir con contenido. Picasso reseñó, mira, fusilamiento en Corea, la guerra de Corea, Guernica, todos los dramas, la guerra mundial estando en Francia, y eso es la pintura y el arte, y la caricatura todavía más, pues. Claro, ¿entiendes? Es transmitir algo, hay un mensaje que se claro, tiene que cómo no, sí, decir. Que tú tomas eso, pero para hacer caricatura tiene que tener humor, ¿ves? Porque claro, tú no puedes reseñar una cosa sin humor. Bueno, está bien, es verdad, pero no, como dice, pero no es chiste. ¿Sí? Es chiste no propiamente, sino humor negro. Por ejemplo, fíjate, da la casualidad una cosa, que en El Amparo pasan esas cosas. Es un pueblo, ¿y por qué se llama El Amparo? ¿Y a quién ampara? No ampara a sus habitantes. Hay una de esas caricaturas que dice, al pueblo lo vamos a bautizar ahora como el Desamparo, en el Arauca. Yeah. ¿Ves? Y así, entonces, también porque es el Arauca vibrador, entonces yo hice una de las primeras caricaturas esas. Yo morí en esta ribera del Arauca vibrador. Son cosas que tú no las buscas, sino que ahí está el caricaturista. Te buscan a ti más bien ellas. Tú sabes, establece una relación y hay una, lo que llamaba Magritte, un misterio que no depende de ti. Por ejemplo, de pronto está, uno dice eso, pues, fíjate, hay ahí nuestro famoso joropo, Alma Llanera, yo nací, entonces como hay una muerte, lógicamente a mí se me tiene que ocurrir, si no estoy mal, yo morí en el Arauca vibrado, yo morí en esta ribera. Sí, es así, déjese el humor, lo importante. Ahora, si no tiene humor, pues no es caricatura. Claro. Y entonces tú ves un dibujo que es verdad, por ejemplo, dice unos personajes tal y tal cosa, no sí, pero no tiene humor, no es caricatura, pues es un dibujo. Y ahí hay buenísimos dibujantes, aquí más jóvenes. Yo empecé a dibujar en fantoche, bueno, este es un año 46. No te asustes, porque tú sabes que uno dice 46, ¿qué? Y después del 58 al 98, 40 años con un grupo, no yo solo. Y me gustaría incluso señalar que ahí, por ejemplo, en ese donde se va a bautizar el libro esta tarde, allí estaba un restaurante muy famoso llamado Álvarez, no sé si tú lo conociste. El resto, no lo confundir con los hermanos Álvarez de las arepas, no. Álvarez es un restaurante de mucha calidad, donde íbamos periodistas, políticos, cantantes, poetas, fíjate, ahí nos reuníamos nosotros los sábados, después de hacer la zapara panda, ¿tú te acuerdas? La pava macha, el sádico ilustrado, ¿te acuerdas? Bueno, todos los periodos que hicimos, como 20, Cotepa Delgado, Aquiles Nazoa, Aníbal Nazoa, que ahora hay que hacer un recuerdo sobre ellos, Zapata, Luis Brito García, yo, Claudio Cedeño, en fin, bueno. Bueno, pues todo el lomito, toda la crema y la nata de la caricatura. Viejo caricaturista, ¿no entiendes? Pero jóvenes en el alma. ¿Entiendes? Claro, para buscar eso, pues la risa, el claro, humor. Bueno, y es que no solamente, por eso, yo tengo una canción que se llama Me Río Orinoco, y a veces no, yo digo, estoy equivocado, Me Sonrío Orinoco, porque ya que tú se sonrías, es algo, ¿entiendes? Pero porque tiene un contenido fuerte y te sonríes, tú sabes, media, y después el drama de en este caso concreto, el amparo, está terrible. Mira, por ejemplo, estos pescadores pidieron asilo en la Santa Sede, uh-huh, y no le dieron sede. Oye. No se dio la Santa Sede para esto, ¿no? Tuvieron que irse. Otra cosa terrible también, ellos estaban fuera de Venezuela, entonces uno de ellos le dijo al otro, vamos a refugiarnos en la embajada de Venezuela. Régulo, tenemos que hacer un enlace con el sistema bolivariano de comunicación e información. Te agradecemos muchísimo e invitamos a tu bautizo, pues, que va a ser hoy a las 4:30. Menos mal que me dijiste, porque si no pienso hablar y no termino. Claro. Y muchas gracias a ti, hermano. Un gran abrazo y gracias al perro y la rana y a ustedes. Vale. Bien, usuarios y usuarias, en este momento vamos a hacer un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información a propósito de iniciarse el gobierno de calle en el estado de Aragua. Invicto, inigualable y único, Hugo Chávez Frías, nuestro comandante supremo, fundador de la Patria Nueva, quien desde aquí, desde los paracaidistas de Aragua, marchó aquel 3 de febrero, día de nacimiento de otro gigante, asesinado al sur de lo que es Colombia, por la traición de Santander y de Juan José Flores, que marcaron con su traición la muerte de Sucre y luego la traición a Bolívar. Santander y Juan José Flores, dos traidores que marcaron la división junto a Páez del proyecto de Bolívar. De aquí, aquel 3 de febrero, día de nacimiento de nuestro gran mariscal de Ayacucho, salió el teniente coronel, comandante, líder militar Hugo Chávez, al encuentro con la historia. Y qué tremendo encuentro tuvo aquel 4 de febrero de 1992, donde surgió desde aquella madrugada y se convirtió en el gran comandante de la gran revolución de Bolívar, de la gran revolución socialista del siglo XXI que hoy transitamos, que hoy defendemos, que hoy construimos. Así que nos sentimos felices. El compañero Diosdado Cabello aquí, presidente de la Asamblea Nacional, líder político de la Revolución Bolivariana, soldado también de la patria, hijo de nuestro comandante Hugo Chávez, sometido ahora al fuego enemigo para tratar de buscar su asesinato moral y ver si después pueden buscar su asesinato físico. Así lo denuncio frente a nuestra patria y al mundo. Una operación psicológica dirigida desde Bogotá para dividir las fuerzas revolucionarias, para debilitar la democracia de Venezuela, dirigida por perversas mentes dedicados a la guerra sucia, a la guerra psicológica contra nuestra patria. Y han tomado al compañero Diosdado Cabello como objetivo para destruirlo. Una campaña sucia para minar su moral, para tratar de minar su ejemplo como líder revolucionario al interior de las Fuerzas Armadas. Alerta, compañero de las Fuerzas Armadas. Salgamos al frente de cualquier campaña de chisme, de cualquier campaña de intriga y de intento de destrucción moral contra hombres como Diosdado Cabello y contra el alto mando político y militar de la Revolución Bolivariana. Es tiempo de estar cohesionados, de estar unidos, más que nunca, comandante Hernández Kaiser. Hombres de armas, hombres de a pie de calle, pueblo, unión cívico-militar. Hoy tenemos aquí la visita de una delegación de la más alta representación de las Fuerzas Armadas del Estado plurinacional de nuestra hermana Bolivia. Hace apenas unos días estuvimos allá, los saludamos. Se trata del señor general ejército Edwin Alfonso de la Fuente Heria, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenido, querido general. Desde aquí queremos mandar un saludo al presidente de Bolivia, capitán general de las Fuerzas Armadas y jefe indio de todos nosotros en Sudamérica, nuestro hermano Evo Morales Ayma. Así que hoy venimos a un acto de unión en primer lugar, de moral, porque no vale un arma, como decía Ho Chi Minh. No valen las técnicas ni las armas si detrás de esas armas y ese uniforme no hay un ser humano con una espiritualidad, una moral, una fe en su patria, como hoy sí tenemos en nuestra patria venezolana. Nuestro comandante supremo dejó organizada una nueva doctrina, una nueva fuerza armada y también equipada con las más modernas armas y equipos de este mundo. Nosotros somos una Fuerza Armada Nacional de paz. Lo somos y lo seremos por los siglos de los siglos. Que nadie se meta con Venezuela. Esta tierra, este cielo y nuestros mares y ríos son sagrados. Nadie jamás debe tocarlo. Ninguna fuerza extranjera, imperial o aliada al imperio podrá tocar esta tierra. Y debemos prepararnos para eso. Si queremos la paz, preparémonos para garantizarla. Comandante Hernández Queizo, adelante. Mi comandante en jefe paracaidista, lo invito a pasar revista de la agrupación de parada. Sí, observamos entonces, ya comienza el recorrido del presidente Nicolás Maduro, acompañado del gobernador de esta entidad, que es Tarek El Aissami. Justamente también, como mencionamos al inicio de esta transmisión, se encuentra el almirante Diego Molero, quien es ministro para la defensa, junto con el comandante estratégico operacional, Wilmer Barrientos. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado del alto mando militar y civil, pasa revista a la unidad de parada. La gran misión Negro Primero persigue fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y soberanía de la nación, así como incrementar las capacidades de la industria militar y los órganos desconcentrados y entes descentralizados del sector de defensa para contribuir con el desarrollo nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En estos momentos se procede entonces a hacer los actos de honores al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se encuentra acompañado por Diosdado Cabello. Observamos unas interpretaciones o una interacción entre el presidente de la República y miembros de la base aérea El Libertador en Maracay, justamente el día de hoy cuando se realiza un acto como parte de entrega y recepción de material y sistemas de armas a la Fuerza Armada Nacional. Saludo al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor General Carlos Antonio Alcalá Cordones, comandante general del Ejército Bolivariano. Un Recordamos que el arribo del presidente de la República al estado de Aragua se realizó justamente a las 12 y 20 de la tarde, acompañado de su tren ejecutivo para hacer la entrega y recepción de equipos para la Fuerza Armada Nacional. Almirante Diego Antonio Guerra Barreto, comandante general de la Armada Bolivariana. Como parte de estos actos que se realizarán entonces en la base aérea El Libertador, se estima hacer la entrega del sistema Arpía de aviones no tripulados, igualmente del desarrollo de avión no tripulado de fabricación venezolana en la planta San Arpía Gavilán. Justamente estos equipos son elaborados por Cabin. Igualmente, fabricación de cabezas de práctica para cohetes de 70 milímetros. José Gregorio Pérez Escalona, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. Mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, durante su recorrido de los honores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, mayor general, por parte Gustavo de la Fuerza Enrique Armada Nacional González López, Bolivariana. Comandante general de la milicia bolivariana. Este recorrido que se realiza el día de hoy por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la base aérea Libertador en Maracay, estado Aragua, mayor es importante recordar que esto solo Araujo se realiza Oviedo, como parte general de un la Fuerza trabajo Armada Nacional que se viene Bolivariana realizando durante el periodo o inicio de gobierno del comandante Nicolás Maduro como parte del gobierno eficiente de calle. General de División Alexis Ascensión López Ramírez, viceministro de Educación del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. No toque esa vaina. Vicealmirante César Alberto Salazar Col, viceministro de Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Igual. Igualmente queremos destacar que como parte de la presencia de la Fuerza Armada Nacional de División, que se encuentra el día en este evento, también está el mayor Alcalá Cordones, quien recibió hace poco también la salutación del presidente de la República, Nicolás Maduro. General de Brigada Henry José Timaure Tapia, director general de la Defensa Pública Militar. Es importante recordar que este trabajo que se viene realizando por parte del Gobierno Nacional está contemplado en el marco de la gran misión Negro Primero, que viene a reivindicar la vida, labor de nuestros hombres de lucha, que son de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestros cuerpos de defensa para la nación. En relación a la base aérea El Libertador de Palo Negro, es importante destacar que fue fundada en el año 1952 y es la principal base aérea militar de Venezuela. Aquí se encuentran los principales sistemas de armas aéreas y antiaéreas del país, las cuales se distribuyen entre aviones de operaciones como el F-16, Mirage 50, el Su-30 de fabricación rusa, aviones C-130 y G-222. Inspector General del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, General de División Fernando Aramayo Mercado, Jefe del Departamento 3 de Operaciones. Rector de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, Jefe del Departamento Relaciones Internacionales de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Vicealmirante Franz Vera Barba, Coronel Diplomado en Altos Estudios Nacionales, Rubén Krings Fortun, Coronel Diplomado en Altos Estudios Nacionales, Oscar Mercado Martínez. Coronel Daen Miguel Alvis Martínez, Capitán de Navío Daen Jorge Sanabria Orquera, Suboficial Maestre Alejandro Lascano Terán, Suboficial Maestre Wilfredo Carvajal Gutiérrez. Estos actos que forman parte de la gran misión Negro Primero nace como una propuesta y política de Estado impulsada por el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, a través de planes y programas que concentren esfuerzos en dar respuestas a las necesidades sociales. El comando en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. General del Ejército Edwin de la Fuente Jería. Señoras y señores, muy buenos días. Primera estación, damos inicio a estas demostraciones que le vamos a dar en el día de hoy. De armas, y vamos a hacer la presentación bolivariana del por parte del ciudadano de Nicolás no Maduro Moros, presidente Arpía, de la República Bolivariana de Venezuela, a través de una alianza con el gobierno iraní. Y posteriormente unas mejoras que le hemos hecho ya lo estamos fabricando en el país. Perfecto. Quiero ratificar el saludo a todos los componentes y a todo el personal de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hemos venido a iniciar el gobierno de eficiencia, el gobierno revolucionario de calle. Y bueno, Aragua es cuna militar de Venezuela. Desde Bolívar, desde Chávez y pudiéramos decir desde siempre. Así que tenemos aquí una exposición de la diversificación y la fortaleza que ha adquirido nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la conducción de la Revolución Bolivariana, de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. Y ahora, como yo les he dicho al alto mando militar, a nuestro querido compañero almirante en jefe, Diego Molero, a nuestro querido compañero mayor general, comandante estratégico operacional, Wilmer Barriento, a todos los comandantes generales de los cuatro componentes, al comandante general de la Milicia Nacional, y bueno, se los ratifico a ustedes, vamos hacia el desarrollo de una poderosa zona económica militar que tiene tres componentes. El primer componente es logístico. La Fuerza Armada va a recibir todo mi apoyo para que desarrolle la capacidad para tener toda su logística producida por sí misma, con la mejor tecnología del mundo. Desde su alimento, sus uniformes, sus implementos, todo lo vamos a hacer aquí. Eso es una orden del Comandante Supremo Chávez, ¿no? Es lo primero. Primer componente de la zona económica militar, que ya está planificándose para su desarrollo en una escala superior. El segundo componente, una poderosa industria militar. No estoy exagerando cuando digo poderosa. Tiene que ser poderosa por la calidad científica, técnica, y nosotros cada vez, como lo vamos a demostrar ahora, avanzar en el diseño, fabricación y mantención de todos los equipos militares que tenemos hoy y los que vamos a tener en el futuro, de todos los sistemas de armas, en alianza con nuestros grandes aliados estratégicos a nivel mundial, la Federación Rusa, la República Popular China, Bielorrusia, Irán, bueno, y todos los amigos y amigas que tenemos en el mundo, aliados estratégicos, China, Rusia, Irán, Bielorrusia y nuestros hermanos en Sudamérica, en el Consejo de Defensa, en el Consejo de Defensa Suramericano, donde ya, como se sabe, estamos construyendo un prototipo de avión suramericano. Primero de observación, parecido al que tenemos. Y estoy seguro que en el futuro vamos a tener un sistema de industrias militares suramericano. En el mundo no se respeta a los débiles. En el mundo no se respeta a los que se arrodillan. En el mundo no se respeta a los que se le entregan a los imperios ni a las oligarquías. En el mundo se respeta a los fuertes, a los dignos, a los valientes, a los que luchan. Así que nosotros tenemos que conquistar, mantener y preservar el respeto del mundo entero por Venezuela. Y cuando digo Venezuela, no exagero si digo por esta gran Latinoamérica y este gran Caribe que formamos parte. Así que tener poder militar, tener fuerza militar en todos los sentidos para nosotros es preservar la estabilidad, la paz y el respeto del mundo y el derecho a desarrollarnos. Que no venga ninguna oligarquía en ningún lugar del mundo, ningún imperio a tratar de dominarnos. Sobre todo ahora que vemos que la oligarquía venezolana de la derecha fascista se arrodilla y va a ofertarse en el mundo para entregar a Venezuela a los peores intereses de este mundo. Alerta a los soldados venezolanos, alerta para defender la soberanía nacional. Así que el tercer componente de la zona económica militar, si el primero es la logística, el segundo es la industria militar, el tercero son misiones especiales que asuma nuestra Fuerza Armada por su capacidad técnica, gerencial, por su disciplina, para el desarrollo económico de la nación, como lo dice la Constitución, ¿verdad? Así que estamos diseñando en esta nueva fase de construcción del socialismo y de la base económica del socialismo, estamos diseñando una poderosa zona económica militar. Eso va a ser bueno para la Fuerza Armada, va a ser muy bueno para el país, va a ser bueno para el pueblo, va a ser bueno para todo el mundo. Son las ideas luminosas que nos dejó el Comandante Supremo. Y vamos a seguir. El rumbo está muy claro. Construir la patria socialista. No es cualquier patria. Cuando decimos patria, decimos Bolívar, decimos Chávez. Y cuando decimos socialismo, decimos Cristo. Decimos justicia, decimos igualdad. Patria socialista. La patria de Bolívar, de Chávez, la patria de iguales de Cristo. Así que bueno, vamos a empezar este hermoso acto que es un poco complejo, así que yo le pido la mayor capacidad de explicación a nuestros queridos jefes militares y la mayor concentración a aquellos hombres, sobre todo a los más jóvenes, hombres y mujeres, pendientes de todo lo que vamos a enseñar hoy, que es creado por mentes y manos nuestras venezolanas, nuestras latinoamericanas. Aquí con nuestro hermano comandante general de la Fuerza Armada de Bolivia, que bueno, lo estamos recibiendo con todo nuestro amor y ya sabe, tiene todo el apoyo para la preparación, fortalecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y de la Fuerza Armada que él dignamente dirige. Adelante. Bueno, mi comandante en jefe, bajo esos mismos lineamientos que usted acaba de mencionar, vamos a iniciar estas 10 fases que tenemos en este recorrido con el sistema Arpía. A su comando, usted mismo dirigirá la operación del lanzamiento del vector y posteriormente pasaremos al vehículo de control donde usted podrá ver las imágenes y finalmente esa tecnología, y recordando a nuestro comandante supremo, haremos el enlace con el satélite Simón Bolívar en una transmisión directa. Sí. Sí. Sí. Sí. Para ello, vamos a ir, en base a la dinámica que usted dijo, vamos a ir pasándole el micrófono a cada uno en todos los grados para que usted también palpe el entrenamiento que tiene todo nuestro personal. Le paso ahora al presidente de la industria, de la compañía anónima, Industria Militar. Listo para su disparo. Atención, comandante de la parte de Rey Lombarda. Se lo dije. Adelante. Bueno, nos encontramos listos para el lanzamiento. Indique si está todo preparado para el lanzamiento. Cambio. Su autorización para despegar el sistema Arpía. Todo está listo. Bueno. Adelante. Bueno, es importante mencionar que este sistema Arpía de aviones no tripulados, que el día de hoy se iniciará la prueba, es un proyecto de producto del convenio de cooperación técnico-militar con la República Islámica de Irán, firmado en el año 2006. Se han producido 15 aviones no tripulados. Mi comandante jefe, el sistema Arpía es un sistema conformado por 3 aeronaves, un lanzador. Conocimiento y vigilancia. Correcto, ya lo estoy observando. Felicitaciones a ustedes. Y bueno, esto es la demostración de que vamos avanzando en el desarrollo de la tecnología, del manejo de la ciencia y la tecnología para fines militares, para la preservación, como ustedes saben, de la paz y seguridad de la patria venezolana, sobre todo aquí en el Valle de Aragua, que es cuna de Bolívar, cuna de Chávez, cuna de nuestra revolución. Felicitaciones. Mi comandante en jefe, todo el equipo de agradecimiento. Mi comandante en jefe, el sistema Arpía está conformado por 3 aviones, un lanzador y una unidad de control. Lo invito a que subamos a la unidad de control. Aquí le presento al teniente, al primer teniente Méndez, ingeniero en telecomunicaciones, el jefe de la unidad de control. Chávez vive. Dependencia y patrón militar. Viviremos y venceremos. Bueno, buenas tardes, mi comandante jefe. Bienvenido a la estación móvil de control, parte fundamental del sistema Arpía, San Arpía 1, que desarrollamos acá en la planta San Arpía 1 de Cabin Maracay. Adelante, pues. Como usted puede observar, acá tenemos la estación móvil de control, donde tenemos todo el control de la telemetría y la información de bajada del video del vector como tal, o del avión en este caso. Acá podemos observar el video en tiempo real de lo que está capturando el vector o el avión en vuelo, y lo podemos ver acá directamente en tiempo real en tierra. Por medio, ¿toma fotos también? Puede tomar fotos a alta resolución. Tenemos la configuración de cámara y video. La cámara es a 21 megapíxeles de alta resolución y video podemos... Sigue. Y el video nos permite capturar un elemento en específico por medio de zoom que tiene que posee la cámara. Tiene una rotación tanto en el eje horizontal como el eje vertical que nos permite observar un punto específico. Perfecto, lo felicito, muchachos. Hay que continuar desarrollando esa tecnología que nos permite muchas cosas, ¿no? Para el desarrollo de proyectos económicos, ¿no? Sirve para la observación de las fronteras, para cualquier amenaza, narcotráfico, etcétera, etcétera. Y bueno, sirve para los fines también de preservar que nuestra tierra, nuestro mar y nuestra sagrada Venezuela nunca sea violada por ninguna fuerza extranjera enemiga de la patria. Es correcto, mi comandante jefe. Bueno, los felicito, muchachos. Adelante. Mi comandante en jefe, bueno, también resaltarle que este avión usted lo puede controlar desde acá, pero también usted desde su puesto de comando, desde cualquier parte del mundo, si usted quiere, a través del satélite recibe las imágenes que está recibiendo aquí en este módulo. Aquí tenemos para efecto de una unidad móvil a través del satélite, estamos recibiendo la señal acá y también la podemos recibir a través de CanTV por aquel sistema. Correcto, y nosotros podemos, pensando en futuro, hacer la inversión necesaria para ampliar las capacidades productivas. Cuenten con ese apoyo de manera Gracias. Inmediata. Porque sí. Además, bueno, podemos apoyar a los países del ALBA, como Bolivia, para que tengan estas capacidades, ¿no? Entrenar ejércitos, fuerzas armadas, hermanas de nuestro continente, en función, porque esto ayuda mucho en la lucha contra el narcotráfico, para objetivos del desarrollo económico y bueno, para preservar, como ustedes saben, la soberanía, la paz y la independencia de nuestra patria. Así que cuenten con todo el apoyo. La cámara fabricada por nosotros. Este avión se hizo con apoyo de los compañeros iraníes, ¿verdad? Tanto todo el sistema fue hecho en conjunto, técnicos de ellos, técnicos de nosotros. Esto es parte del equipo de trabajo que estuvo desarrollando el proyecto. Actualmente tenemos las tres unidades aéreas con todos los medios para transmitir donde usted quiera. Si quiere en Miraflores observar cualquier parte del país con ese avión, usted lo puede hacer vía satelital, sin ningún tipo de posibilidad de interrupción. Se está trabajando con el sistema de transmisión militar, ya que nos estamos montando en la plataforma civil. Bueno, usted puede verlo. Igualmente, aquí usted va a dar la orden, va a autorizar aquí para que se haga el enlace a través del satélite. Entonces usted hace el llamado al control, sí. Él puede estar en cualquier parte de aquí de Venezuela y usted le da la orden por cualquier medio. Bueno, procedamos a hacer la conexión con el satélite para hacer la prueba de manera inmediata de este sistema de vigilancia y control de nuestro territorio nacional. Adelante, autorizado. En este momento se activa el enlace de la señal del avión no tripulado a través del satélite Simón Bolívar, utilizando la estación transportable satelital versión misiones fronteriza. Activando. Fíjese, aquí en la televisión, mi comandante, es importante resaltar que este avión no es nada más con fines militares, también con fines de todo tipo, para apoyar la agricultura, para apoyar la observación de territorios, zonas de desastres, en caso de desastres. Fíjese, aquí vemos aquí las cuencas que pueden estar sufriendo algún tipo de acción contaminante, las podemos observar sin riesgo para nuestros hombres y mujeres. Fíjese, aquí estamos. Lo que dice el mayor general Romero, que yo estoy hablando por aquí. Lo que dice el mayor general Romero, que es proteger el tendido eléctrico. Porque ustedes saben que los planes que se hacen fuera de nuestro país para sabotear la paz del país tienen varios objetivos. Uno de ellos es el sistema eléctrico nacional. Bueno, que hemos dado un gran combate. Ya va en fase de estabilización. Mira, hablando de estabilización, ahí tenemos en pantalla nuestro sistema Arpía. Ese es un nombre significativo. Ese es un águila nuestra, el águila arpía. Y es bueno también resaltarle, mi comandante, no solo nosotros nos quedamos con ese sistema arpía, ya estamos desarrollando este, aquel sistema fue con apoyo de los iraníes, este sistema que es denominado el sistema Gavilán, es hecho única y exclusivamente por técnicos nuestros, solamente con ellos desarrollando un sistema que pronto lo lanzaremos al aire a que haga esos trabajos de chequeo y de verificación. Bueno, te felicito, pues. Adelante, vamos a seguir en el desarrollo de la exposición porque no lo vayamos, ya es la 1:00 p.m. Comandante jefe, quiero hacer la entrega en nombre de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares de un modelo de nuestro avión arpía que hoy surca los suelos de los cielos de la patria y de nuestro modelo Gavilán, desarrollo 100% tecnológico nacional que próximamente con apoyo del Fondo de Ciencia y Tecnología que estamos accesando, que es una de las grandes herramientas para el desarrollo que nos legó nuestro Comandante Supremo, surcará nuestro cielo para defensa de nuestro país. Cuenten con todo el apoyo. Cuenten con todo el apoyo de inversión financiero, moral, institucional, todo el apoyo para que sigamos desarrollando estos proyectos que ahora son proyectos prototipos, pero más adelante serán industrias que debemos desarrollar. Cuando hablamos nosotros de la zona económica militar, en su segunda área de desarrollo, que es la industria militar, para la paz de la República es esto, a desarrollar al máximo la tecnología y luego la influencia que esto va a tener en el resto del desarrollo industrial del país, porque estas son las bases de una industria aeronáutica de futuro que debe tener nuestra patria. Debemos dejar de depender de elementos fundamentales de la tecnología. Una de ellas es la aeronáutica, que es fundamental manejar sus técnicas, sus leyes, sus capacidades productivas. Adelante, pues. Gracias. Vamos a la siguiente estación, mi comandante. Sigue hablando, porque estamos en vivo. Bueno, continuemos. Falta un micrófono, compañero. Esta es la estación donde le presentaremos el proyecto de la cabeza de cohete de práctica de 70 milímetros. Para ello le cedo el micrófono al coronel Monasterio López, gerente de investigación y desarrollo de cabina. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Mi comandante en jefe, este es un cohete de fabricación norteamericana y por el bloqueo no tenemos la disponibilidad de las cabezas de práctica. Nuestros pilotos en la actualidad entrenan con cabezas de guerra real, lo que encarece nuestro entrenamiento. Con el grupo de aéreo número 15, con apoyo de Cabin, se desarrolló esta cabeza de práctica, que tiene todas las similitudes de una cabeza de guerra convencional, a un costo menos elevado. En la actualidad estamos entregando 200 cabezas de cohete a la aviación bolivariana. Un aplauso para esto. Fíjense cómo se rompe el bloqueo con inteligencia, manejo del conocimiento, la ciencia. Yo puedo decir aquí lo que nuestro comandante Chávez de manera orgullosa aspiraba, que no dependamos nunca de nadie. La independencia se consolida en la medida que avancemos en el conocimiento, en el manejo de la tecnología y no dependamos de nadie. Lo felicito, coronel. Gracias, mi comandante jefe. Por aquí le tenemos una muestra de un equipo precargado con su motor cohete y su cabeza de práctica, hecho por venezolanos con material venezolano para la defensa de la patria grande. Muchas gracias, mi comandante. Felicitaciones. Felicita a todo el personal de investigación y de trabajo. Y sigan adelante y cuenten conmigo para todo lo que haga falta. Adelante. Mi comandante, como se podrá dar cuenta, ya nosotros no dependemos del imperio para poder hacer nuestro ejercicio. Esta es otra innovación que para el K8, ¿no? Esto es una valija, es el portavalija, se instala debajo del avión. El encargado, que es el coronel, ven acá para que explique. Adelante, el mayor, que es el que conoce el equipo. Explícale muy rápidamente a mi comandante en jefe. Sigue. Viviremos y seremos. Bueno, mi comandante jefe, para explicarle el portavalija, portaequipaje que lo haya instalado en el avión K8W, le da al avión la capacidad de llevar cualquier tipo de material que se necesite para efectuar un despliegue fuera de su unidad de origen. Tiene una capacidad de carga de 100 kilos, 1.5 metros cúbicos de carga, puede soportar hasta 4 gravedades y no interfiere en la maniobrabilidad del avión. Perfecto, bueno, felicito. Sigamos así investigando, creando y produciendo. Tres elementos claves: investigar, crear y producir, para que seamos una patria potencia en el marco de la potencia de América Latina y el Caribe. Nadie ni nada podrá con nosotros. Tenga esa seguridad. Sí, mi comandante jefe. Mi comandante, es bueno destacar que anteriormente nuestros pilotos de K8, cuando iban a ejercicios, operaciones en la frontera, tenían limitaciones para llevar su equipaje. Claro. Hoy en día pueden llevar lo necesario en este equipaje. Igualmente, aquí tenemos otra innovación, mi comandante, el fusil Catatumbo. Este es un fusil fabricado en su totalidad acá en Venezuela. Lo único que no es nuestro es la mira, pero el resto todo es fabricado aquí en el país. La mira es Belarus. Sí. Una mira precisa. Precisamente aquí se combinan los dos elementos. La capacidad de conocimiento y de producción nuestra, ¿no? Venezolana, latinoamericana, y la alianza con el mundo multicéntrico independiente que ha surgido. Rusia como una gran potencia, China como una gran potencia, Irán como una potencia media en crecimiento, Belarus como una república fuerte que va hacia una potencia media también. Por eso aquí vemos los dos componentes que en la práctica hacen el milagro, bueno, de las armas de la República. Las armas de la República, que las debe tener, de acuerdo a la Constitución y las leyes, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para defender al pueblo, para defender la soberanía y para defender la patria en su integridad total. Fíjese, mi comandante, y son diferentes calibres. Este es calibre 7.62x39 con un alcance de 400 metros, 7.62x51 con un alcance de 600 metros. ¿Qué para francotiradores? Para francotiradores, 7.62x54. O sea, son de alta precisión. Con un alcance de 1.000 metros y tenemos el calibre .50 con un alcance de 2.000 metros. Para proteger precisamente a la patria de cualquier acción enemiga. Muy poderoso, mi arma, ¿no? El estuche, inclusive, fabricado acá, hoy se están entregando 40 fusiles de este tipo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 40 fusiles fabricados todos por nuestra industria militar. Correcto. Aquí tenemos el estuche, hasta elegante es el estuche. Bueno, todo tiene que ir bien preparado, bien organizado. El estuche del sistema de embalaje, como se encuentra evaluado nuestros fusiles, posee fusil Catatumbo, la mira óptica, el estuche de la mira óptica. Dentro del estuche de transporte tenemos un kit de mantenimiento. Tenemos un porta cartucho y con esto lo podemos transportar. Producido 100% en cabín. Gracias, mi comandante. Bueno, continuamos entonces. Los felicito, muchachos. Adelante. Cuenten con todo mi apoyo también para seguir desarrollando esto al máximo nivel que lo podamos desarrollar para las necesidades de defensa de la patria. Mi comandante, acaba de aterrizar el avión Arpía. Sí, yo lo estuve viendo en el momento que veíamos esta creación del fusil venezolano, el Catatumbo. Este es otro logro. Nuestra industria militar ya está fabricando los fusiles AK-103. El AK-103. Totalmente venezolana, con algunas innovaciones que el coronel le va a explicar, innovaciones hechas por nosotros, innovaciones que van a coadyuvar al adiestramiento de nuestra gente y a la formación. Adelante, de nuestra coronel. Gente. Buenas tardes, mi comandante. Buenas tardes, hermano. Para mí es un honor hacer la entrega de los primeros 3.000 fusiles AK-103. Fueron ensamblados por nuestro personal en cabín, el personal de empleados. Este fusil, en comparación con el antiguo FAL que tenían nuestras tropas antes del año 2006, presentan ciertas bondades, como por ejemplo, es un fusil más corto y más liviano, lo que lo hace más cómodo para la maniobrabilidad del soldado. Además, que posee 10 cartuchos más la capacidad de su cargador en comparación con la del FAL. Cada fusil se entrega con su bayoneta, cuchillo, su vericú, su correa porta equipaje, porta fusil, perdón, todos sus accesorios para el mantenimiento del fusil, un portacargador y cuatro cargadores por fusil. Y como parte de nuestro desarrollo, sí, totalmente ensamblado en el país, mi comandante en jefe. Me vas a permitir, y este primer fusil, yo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional de la Patria de Bolívar, se lo voy a mandar a Evo Morales, para él, como capitán general de la Fuerza Armada de la Patria, fundada en nombre de nuestro libertador Simón Bolívar. Aquí se lo entrego. Muchísimas gracias. A nuestro jefe indio presidente. Un regalo de la patria venezolana a nuestro jefe indio Evo Morales. Hermano presidente, a nombre de nuestro hermano Evo Morales Alma, a ese indio que lo respetamos, lo queremos y lo admiramos y lo vamos a defender siempre. Así es. Y vamos a llevar con todo orgullo. Las Fuerzas Armadas Bolivianas están comprometidas. Muchas gracias. Bueno, los felicito. Adelante. Este es el cono reforzador de los gases. Este fue completamente diseñado y fabricado en Cabin. Es utilizado para el mejoramiento del entrenamiento de nuestras tropas a través del uso de cartuchos de fogueo, y de esta manera nos ahorramos los cartuchos reales para el entrenamiento. Esto sí es completamente diseñado y fabricado en Cabin. La opinión de nuestro compañero Diosdado Cabello, que anda aquí curucuteando las cajas por todos lados. Gracias, presidente. No solo reforzar esto en los entrenamientos, nosotros se usa ese cartucho, no sale el proyectil, y esto le permite pues que los gases vayan y permita que el tiro no sea de uno en uno, sino puede salir Rafa y el tiro continuado. Para que ustedes vean, esto se traía de la Asamblea Nacional, entrenado para la defensa. Esto se traía de afuera, esto no se construye aquí en Venezuela. Bueno, felicitaciones. Esta es la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana que va en el camino de la independencia tecnológica. Y yo ratifico ante ustedes que son los hombres que hacen la patria todos los días. Tenemos que constituir una poderosa zona económica que tiene como segunda línea la industria militar venezolana, que es una industria para la paz. Pero nosotros tenemos que independizarnos y vivir libres e independientes sin que nadie se meta con nuestra patria, con tranquilidad. Nuestro pueblo lo que quiere es paz y tranquilidad para prosperar, para vivir, para ser felices. Y es lo que estamos logrando y vamos a seguir logrando. Los felicito. Transmita mis felicitaciones a todo el personal. Originalmente este venía con un tapón reforzador que había que usar herramientas para quitarlo. Hoy en día esto simplemente un combatiente... De fácil acceso. De fácil poner y quitar. Antes traía una herramienta, una ranura para utilizar una herramienta especial, y este es más fácil de sacar. Correcto. Fusil. Vamos a hacer un acto especial para la entrega de los 3.000 fusiles a los soldados. Okay. Para que, bueno, ahí va el fusil de Evo Morales, primer soldado del ALBA. Se lo vamos a acomodar en un estuche. Sí, correcto, que le quede bien bonito para yo dedicárselo. Ok. Y entregárselo muy pronto por parte del comandante general de la Fuerza Armada. Adelante, Diosdado. Continuar. Ok, aquí tenemos ahora la presentación. Mi comandante en jefe de la granada de fusil GRLA-40, pasabala. Es bueno, aquí hay un pequeño video para que usted vea lo versátil de esta granada. Las tenemos de tres tipos: la que es fragmentaria, la que es solo expansiva y la que es de ejercicio. Pero la ventaja es que se puede disparar el fusil, la granada, y disparar con la munición normal simultáneamente. Lo podemos ver ahora acá en el video que nos están presentando. Fíjense. Ahí está lanzando la granada, vemos cómo hace la explosión. Igualmente él coloca otra granada, él puede disparar varias granadas, puede disparar una, puede disparar con rapidez, y al mismo tiempo ella... 250 metros de distancia, que ya es bastante para una granada de 40 milímetros. Antes las lanzábamos con la mano o con fusiles, que las granadas nos las proporcionaban los Estados Unidos. Con un cartucho especial. Hoy en día no necesitamos ni cartucho especial ni depender de los Estados Unidos. Independencia. Fíjense, mi comandante, como dispara en ráfaga y puede disparar la granada igualmente. Bueno, felicitaciones. Disculpen que aceleremos el paso, pero es que tenemos gobierno de calle en unos barrios de Maracay que nos ha organizado el gobernador Tarek El Aizami. Aquí tenemos el Tiuna, miren, hecho en Venezuela. Aquí es donde yo digo, compañero, que tiene que haber el plan perfectamente hecho para que nosotros podamos hacer las inversiones y las adecuaciones tecnológicas para ampliar la capacidad de producción. Sí, señor. Este es un vehículo, mi comandante, que es muy útil para nosotros porque es para transporte de personal. Este es un vehículo que puede utilizarse para 14 combatientes de tanto del ejército como de la infantería marina, como de la guardia, como de la aviación. Lo puede encender para que usted vea cómo están acoplados este vehículo. No, enciéndalo para que usted vea nada más. Incorporado, ¿no? Están de Dante. Suavecito, lo que hay que empezar, que la UNEFA, la Universidad Nacional de la Fuerza Armada, en los proyectos que tiene de motores, ya integrarlo a la industria. La ciencia, el conocimiento y la investigación integrada a la industria, a la producción. Nosotros tenemos que producir motores en Venezuela, más temprano que tarde. Podemos, tenemos con qué. Así que eso es lo que decimos, una zona económica militar, con una poderosa industria militar. Porque fíjense ustedes, la experiencia en el mundo entero, y es una experiencia histórica, no de ahora, de dónde vienen los grandes avances tecnológicos ya aplicados a la industria militar, del mundo, en los Estados Unidos, en Rusia, en China, de la investigación de la industria militar. Vienen prácticamente todas las innovaciones de hace 50, 60 años para acá, y de la historia de la humanidad en general. Así que tiene, digamos, desde el punto de vista histórico, un gran sustento la vinculación del desarrollo científico, técnico e industrial de un país con el desarrollo de su industria militar, en todos los sentidos. Así que tenemos que motivarnos aún más para desarrollar la industria militar. Y como tenemos un proyecto bolivariano, latinoamericanista, nosotros no desarrollamos la industria militar para amenazar a nadie, para someter a nadie, para chantajear a nadie, para dominar ni ocupar pueblos. Nuestros ejércitos jamás salieron de nuestras tierras a ocupar pueblos, dominarlos, esclavizarlos, al contrario. Nuestro proyecto es bolivariano y latinoamericanista, es para liberar América Latina. Mientras más avancemos en una industria militar poderosa, más podemos contribuir con pueblos y ejércitos, fuerzas armadas del mundo, perdón, en primer lugar de América Latina y el Caribe, para que sean más fuertes y América Latina cada vez vaya consolidando su camino de soberanía, de independencia absoluta frente a los imperios del mundo. Continuar, vamos. Hemos tenido innovaciones en el área de electrónica, de la mecánica, sino también de la química. Nosotros, la próxima estación, puede usted ver la laca nitro intermedia, que es un producto que se utiliza para fabricar barnices y selladores. Esta laca que está aquí ahora. Y tenemos previsto para el año que viene empezar a exportar. La lucha sigue. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante jefe. Buenas tardes. Coronel Carlos Armas López, gerente de producción y servicio de Caín Morón. A continuación le presento el producto Laca Nitro Intermedia. Esto es un producto desarrollado 100% por jóvenes ingenieros militares. La formulación la efectúa el licenciado José Ángel Brito, licenciado en química. Es decir, 100% venezolano por personal Caín. Se hizo una inversión de 13 millones de bolívares para construir la planta y tenemos una capacidad instalada de 2.160 toneladas año. El uso para esta laca nitro está destinado para las lacas, selladores y barnices para madera. Este producto se importaba y tiene un costo de $7 el kilogramo. Actualmente, hecho por Cabin, tiene un costo de $4 el kilogramo, lo que representa un 42% de ahorro en divisas y una sustitución en materia de inversión de divisas de $5 millones anuales. Gracias a la gran demanda que se está efectuando actualmente en productos destinados para la construcción a la gran misión Vivienda Venezuela, el producto laca nitro intermedia ha sufrido un incremento en su demanda. Una vez satisfecha esta demanda a nivel nacional, se tiene pautado en un término de un año exportar este producto a países de Sudamérica. En ese plan, ustedes digan qué hace falta desde el punto de vista primero de la inversión para ampliar las capacidades productivas. Y en segundo lugar, qué hace falta de apoyo para la ruta exportadora. Nosotros tenemos mercados, ya mercados definidos, Mercosur, El Alba, Petrocaribe. Son un mercado de 22 países de América Latina y el Caribe si hablamos solo de nuestra región latinoamericana. Y tenemos grandes mercados fuera de aquí, así que cuenten con todo eso y tengan esa mentalidad. Piensen en grande, piensen en grande. Tanto para la satisfacción de las necesidades nacionales como para generar al país capacidades de exportación que generen divisas. Porque cada divisa que entra a la patria es para la educación, la alimentación, la salud, la vivienda, el desarrollo económico del país. Antes las divisas que entraban era para que esta oligarquía grosera, que ahora se va a arrodillar en el exterior en contra de su propia patria, se lo metiera en sus bolsillos, se lo llevaran para generar grandes riquezas que aún están afuera. Así que tenga la seguridad usted que este trabajo que usted está desarrollando forma parte del futuro que estamos llamando nosotros al país, construir el futuro. Por encima de cualquier dificultad, construir el futuro. Cuente con mi apoyo. Para adelante, pues. Lo felicito. Continuamos. Cuidado aquí. Ahora vamos con un cable. Sí, comandante, aquí tenemos la otra innovación. La producción de pintura mediante una alianza hecha entre Pinturas Guayana y el IFA. Aquí esto es importante ya que esta pintura denominada pintura Cabin, empezamos con un color blanco, más adelante vamos a innovar los colores, va a servir para apoyar el hecho de pintar pues las viviendas que va a construir el IFA dentro del marco de la gran misión vivienda y de la gran misión negro primero. O sea, que van generando las propias condiciones para que la gran misión negro primero se vaya consolidando. Es lo que decíamos. Fíjense, se van abriendo elementos. La primera línea de la gran de la zona económica militar es todo lo que tenga que ver con la logística para los planes de la Fuerza Armada. La gran misión negro primero forma parte de esa primera línea. Entonces, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los planes para la vivienda de la familia militar, de los planes para otros elementos de la protección y seguridad social, bueno, ustedes tienen que desarrollarlo, ampliarlos en el caso de que ya exista, o empezar su desarrollo en el caso de que no exista en ese momento. Así que, fíjense, se va desarrollando el concepto cada vez más para irlo completando de la zona económica militar. Es un concepto fundamental de la Venezuela potencia que hay que construir. Vamos a avanzar porque nos están esperando en el barrio Coropo. ¿Dónde está el gobernador Tarek El Aissami? Que esta pintura es 45% más barata que cualquier pintura del mercado, pero 200% mejor que cualquier pintura comercial. Aquí tenemos también, mi comandante, unas ambulancias que van a ser entregadas a las Fuerzas Armadas, a las diferentes unidades de nuestra Fuerza Armada. Esto forma parte de un grupo de 35 ambulancias que van a ser entregadas en su primera fase. Y ya hay previsto una segunda fase para dotar para las diferentes unidades, inicialmente las unidades, bien sean militares y unidades que estén más desprovistas de unidades de ambulancia, unidades fronterizas. Esto forma parte de la inversión que se está haciendo en la gran misión negro primero, que debemos nosotros ir explicitándola, haciéndola visible, visibilizándola, en función de que nuestra familia militar vaya asumiendo el desarrollo. Yo creo que lo que está interfiriendo son estos equipos de comunicaciones, que son equipos muy poderosos. Ahí lo estamos viendo, ¿no? ese es un radar de captación. Digo, en el aire y allá lo agarra entonces el radar de tiro. Explicar ahora en alguno de los micrófonos que no sea interferido por el radar. Un saludo a los muchachos que están allá, personal militar de esta base. Mucha fuerza. Jefe, quiero destacar que con la transferencia de la planta de textiles que se exinca a Cabín, con el uso de una capacidad de nuestra planta de chaleco y con asociaciones estratégicas que tuvimos con empresas y cooperativas financiadas por el Fondo Bicentenario, para el año que viene, por primera vez en nuestra historia, todos los uniformes de campaña y botas de campaña que utilizará nuestra Fuerza Armada serán fabricados en Venezuela. Igualmente quiero hacerle una cordial y respetuosa invitación para dentro de 3 meses, mi comandante en jefe, estaremos inaugurando el proyecto Centro Industrial de Radiocomunicaciones, uno de los grandes sueños y aportes de nuestro comandante supremo, donde fabricaremos 2.000 equipos de radio de comunicaciones militares y civiles con encriptamiento propio. Eso nos garantiza la seguridad. Eso jamás. En ese mismo acto, mi comandante, sentaré oficialmente la pistola sentada. Un lugar, sin parecer falso o poco modesto, es la mejor pistola del mundo. La estamos desarrollando, ese es un sinterizado, la estamos desarrollando con la empresa alemana Birling y Asociados. Nuestro prototipo está siendo certificado en Europa y ya tiene 3 patentes internacionales en materia de fábrica de armas, y nuestros socios alemanes ya están solicitándonos autorización para poderla fabricar fuera del país. Esto nunca había ocurrido en nuestro país. Bueno, felicitaciones. Fíjense, estas armas son para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para la Policía Nacional Bolivariana y para las Fuerzas de Seguridad constitucional y legalmente establecida. Y lo digo porque nosotros estamos en un proceso para pacificar Venezuela, en la construcción del movimiento por la paz y la vida. En el estado Vargas, el sábado, vamos a estar todos estos días, yo voy para Carabobo ahora en la tarde, mañana estoy en Vargas, en Aragua, voy a estar todos estos días entre Vargas, Carabobo y Aragua. Y los ministros y ministras están desplegados por todo el territorio de estos 3 hermosos estados del centro del país. Y en Vargas ya tenemos la organización, se van a desarmar 5 grupos violentos, armados, de muchachos que estaban en el delito. 5 grupos, ya están organizados, van a entregar sus armas. Las armas no las puede tener nadie, y menos para cometer delitos. Las armas las tienen que tener la Fuerza Armada, las Policías Nacional Bolivariana y las policías debidamente organizadas para eso. Tenemos que ir a un proceso de desarme nacional. Desarme nacional. Yo sigo llamando a todos los muchachos, a todas las comunidades. Vamos a la gran jornada de construcción de la paz en Venezuela. Y bueno, esta industria militar precisamente va a producir las armas que necesita el país para su seguridad, para la protección de nuestra ciudadanía. Así que los felicito, que nosotros estemos dando estos pasos y vayamos rompiendo la dependencia de, bueno, otros centros en el mundo. Pero sobre todo vayamos cortando todos los lazos con los perros de la guerra, con los que viven de vender armas, sobre todo en el norte. En el norte, bueno, ustedes saben, es el paraíso de las armas, de la droga y de la ilegalidad. Así que nosotros tenemos que ir organizando nuestra sociedad, construyendo una paz permanente, estable, lo que decía el libertador, la paz perpetua. Adelante. Proyecto Cabín Madera del Orinoco, que surgió con la orden de nuestro comandante supremo de voltear la cara hacia el bosque de Uberito y ver cómo podíamos ayudar a Madera del Orinoco. Cabín lo hizo y resulta que nosotros podemos prestarle el servicio de vigilancia de UAB, podemos darle fertilizantes líquidos, nuestro sistema de procura, piezas plásticas que ellos necesitan. Y inicialmente hicimos un trueque entre madera que necesitábamos nosotros y fertilizante que ellos necesitaban. Pero si nosotros hacíamos un canje en eso, le afectábamos su flujo de caja. qué hicimos? Vimos cuáles son las partes del bosque que ellos no podían desarrollar. Los bosques con más de 20 años de edad, los tucos de madera una vez cortado el árbol que impiden y dificultan la resiembra y el follaje. Y con esos tres elementos podemos hacer astillas de madera, que es un biocombustible, el aserrín compactado en pellets, que es otro biocombustible, y esto es un producto 100% de exportación, un biocombustible verde aceptado y muy necesitado en Europa. Y con lo que nos quede podemos hacer abono orgánico compost. Para este proyecto, mi comandante en jefe, ya nosotros hemos establecido todos los convenios necesarios con Madera del Orinoco. El INTI ya nos cedió la tierra necesaria. Ya existe un puerto del cual vamos a accesar y lo único que necesitamos es la aprobación de un crédito por 200, ni siquiera los recursos, mi comandante jefe, un crédito, porque tenemos que confiar en lo que hacemos y confiar en lo que decimos. Un crédito por 273 millones de bolívares que ya fue revisado y tiene la aprobación desde el punto de vista técnico y financiero del Banco de Venezuela. Con esto nosotros podemos generar exportaciones por el orden de los 20 millones de dólares en un año de biocombustible, para que no veamos a Venezuela nada más como productor de petróleo, sino de biocombustible, mi comandante. Para que ustedes vean en lo cierto que estaba el comandante supremo cuando visualizó toda esta línea de trabajo que nosotros estamos ahora tomando con fuerza. La construcción de una zona económica militar con tres componentes. La Fuerza Armada resolviendo todos sus temas de logística, primera zona. Segunda zona, la industria militar, que es lo que acabamos de ver. Y la tercera zona, quizás está aquí. Proyectos especiales para la patria que sirven en alguna medida al desarrollo de los proyectos de la Fuerza Armada, pero en lo fundamental sirven al desarrollo de la economía en general de nuestra patria. Así que bueno, los felicito. Cuenten ustedes con ese crédito una vez. Gracias. Almirante, llame a Marcos Torres y denle la orden que acelere ese crédito de manera inmediata. Gracias. Los felicito verdaderamente. Este es el sueño del Comandante Supremo, que es el sueño nuestro. Y tiene que ser el sueño de todos y todas. Defender la patria construyéndola frente a las amenazas de quienes quieren conquistar. Adelante, ¿ahora para dónde vamos? Ajá, ya empezamos a mostrar los sistemas de armas. Vamos, adelante. Atención entonces, vamos a mostrar los sistemas de armas. Estos sistemas son de lo más moderno que ha llegado a Venezuela. Ya están desplegándose en todo el país. Nuestra frontera cada vez más protegida, frontera marítima, nuestra frontera terrestre, bien protegida, y nuestra frontera, o nuestro espacio, más que nuestra frontera, nuestro espacio aéreo, aquí está, para hacer inexpugnable la soberanía de esta patria. Que nadie se equivoque con Venezuela. La Venezuela de Chávez, la Venezuela de Bolívar, es una tierra soberana para ahora, por ahora, pero sobre todo para siempre. Rondón, adelante, para que nos dé una pequeña explicación. La lucha sigue. Viviremos y venceremos. Bueno, coronel Rondón, le doy el micrófono que tenemos, porque los sistemas de radares han afectado los micrófonos inalámbricos. Adelante. Mi comandante en jefe, con el convenio que hizo el máximo líder de la Revolución Bolivariana con la República de Rusia, se adquirieron estos sistemas modernos de artillería antiaérea. Está compuesto, como usted está viendo, por el radar P-18, que le da la alerta temprana al grupo misilístico. A su vez, el grupo misilístico contiene las rampas de lanzamiento, que son los dispositivos que hacen las móviles. Son móviles, completamente autónomas. ¿Qué alcance tiene un misil? Tiene un alcance de 32 kilómetros. Es un misil mejorado en la versión anterior. Todos nuestros especialistas son misiles antiaéreos guiados. Tienen cuatro rampas de lanzamiento y cuatro vehículos de transporte y carga. Su misión es cargar y descargar los misiles sobre las rampas de lanzamiento, mi comandante en jefe. Esa antena que usted ve allá, ese aparato, es un radar de tiro que conduce el misil hacia el blanco aéreo enemigo. El país lo vas conduciendo de manera automática hacia un blanco aéreo enemigo. El país adquirió varios complejos de este tipo. Aquí está desplegado solamente un grupo. Claro. Disculpa que te tome el micrófono, coronel, pero efectivamente esto forma parte del desarrollo de una nueva doctrina militar. Estamos nosotros desarrollando talleres y seminarios a lo largo del país para que nuestros oficiales, ustedes, querido coronel, bueno, y todos nuestros oficiales, profundicen en el conocimiento, el manejo, y se conviertan en protagonistas activos del desarrollo de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina militar para la defensa de la patria? ¿Cuáles son las amenazas que en este siglo XXI, en esta época histórica, hay a la independencia de Venezuela y de América Latina? Porque siendo una patria bolivariana, siempre tenemos que ver nuestra patria venezolana como parte de una región latinoamericana y caribeña que está nuevamente buscando y ha encontrado su camino. Con la doctrina nosotros tenemos que atender el tema de la moral combatiente, la moral combativa, que es un elemento fundamental, que es el alma, el espíritu del soldado, es el amor que lo mueve para defender su tierra, su patria, su pueblo, para defender su historia. Esa alma es que lo lleva, o nos lleva a todos, como lo decía nuestro comandante supremo, a ser leales. La lealtad es la práctica más elevada del amor verdadero a la patria, del amor a los hijos, del amor a la historia, pero sobre todo del amor al derecho a futuro que tenemos. Cuando un gringo, como los dos que expulsamos hace poco, se le acerca un oficial de la patria, debe encontrar allí un bloque inexpugnable. Porque para que ellos vienen con sus cantos de sirena a buscar el quiebre de la moral combativa de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Para qué un burgués fascistoide busca un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Para dividir la fuerza, para debilitar nuestra fuerza, y debilitando y dividiendo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, debilitar la patria, para que nuestra patria vuelva nuevamente a postrarse como estaba postrada desde 1830 a 1998. No tenemos que tener ninguna duda que este es el camino de la patria verdadera. Aquel que quiera tener patria para sus hijos debe saberla defender todos los días. Por eso yo lo felicito a usted, lo felicito a todos los oficiales, porque sé que aquí adentro de ustedes lo que se mueve es el misil más grande que puede tener un ser humano, que es el amor a esta patria de Bolívar y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y yo los insto a todos, oficiales que me escuchan a lo largo y ancho de nuestra patria, a ser vigilantes de la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la unión cívico-militar, y a observar, observemos bien los movimientos de la quinta columna interna. ¿Para dónde van? ¿Qué hacen en el exterior? ¿Qué dicen en el exterior? ¿Cómo conspiran en el exterior? Alerta a la Fuerza Armada, alerta a la patria. Están buscando sicarios en el exterior. ¿Tú sabes para qué? Grupos de sicarios que vengan a matar a soldados venezolanos que están en el plan Patria Segura en la calle. Eso es lo que están haciendo en el exterior. Después se hacen los mosquitas muertas. Vienen aquí y la burguesía los protege con sus medios. Están buscando, compañeros, sicarios, con la basura más grande que hay fuera de este país, los asesinos más grandes, algunos de ellos gobernaron países hermanos, la basura más grande, narcotraficantes, asesinos, los reyes del falso positivo, están buscando asesinos en el exterior para venir a matar soldados venezolanos, para acabar con el plan Patria Segura y muchas otras cosas más, sabotear la economía. Por eso es que, miren, mientras nosotros nos mantengamos, pueblo, Fuerza Armada, así unido, sólida, a esta patria no la para nadie. Mientras ellas estaban saboteando y organizando golpes de Estado, estaba, mire, el comandante Chávez haciendo los acuerdos en Rusia, trayendo todo este equipamiento militar. A Chávez no lo detuvo nunca nadie, nunca nadie. No pudieron con el comandante Chávez, no podrán con nosotros. Así que mucha moral, mucho ánimo, mucha fuerza y mucha unión, camarada coronel. Así es, adelante, mi comandante jefe. Vamos. Así es, así es. Bueno, mi comandante, todo este sistema es el sistema Pechora. Aquí tenemos complicaciones con el sonido, dado que tenemos activados los mecanismos satelitales y de radares de diversos y complejos equipos que estamos mostrando. Precisamente aquí llevamos parte de la cohetería, unos cuantos miles tenemos de esto, unos cuantos miles de equipos Pechora, perfectamente adquiridos por la patria para garantizar la estabilidad y la seguridad. Nuestra Fuerza Armada, bueno, es un inmenso poder moral, Mayor General Barriento, querido compañero, es un inmenso poder moral. Lo está demostrando con el Plan Patria Segura en la calle, pero lo demuestra todos los días aquí, cuidando nuestra patria. Ahora, hay que vigilar mucho todo el equipo, el mantenimiento, hay que vigilar mucho la disciplina permanente, el entrenamiento de nuestro personal. Nuestro personal tiene que tener, como le decía el comandante Hugo Chávez, almirante en jefe, compañeros del alto mando militar, por allá está el Alcalá Cordones, al frente de sus tanques. Este es el T-72, de los más avanzados que hay en el mundo en tecnología para la defensa nacional. Hay que estar muy pendiente, así como nuestros oficiales tienen y nuestros soldados, todos sus equipos modernos, deben tener algo que el comandante Chávez insistía, que es sus libros al lado. Deben ser soldados intelectuales, oficiales intelectuales, estudiar la historia, estudiar la doctrina, permanentemente. Recuerdo que el comandante Chávez hablaba de la biblioteca del oficial. Bueno, yo pienso debemos retomar con fuerza ese proyecto, con más fuerza de lo que ha tenido, y cada soldado que esté en un tanque, o que esté aquí en el Pechora, o que esté en un avión, o que esté en un buque, el que donde esté, debe tener su biblioteca. Y allí debe estar leyendo, reflexionando, subrayando las ideas principales, conversando con sus compañeros de batalla, y debe recibir la visita de nuestros oficiales permanentemente, quien debe estimularlos a la lectura, al debate, como está haciendo nuestro general de división. Hoy he decidido ascender al grado de mayor general, al general de división Rodríguez Torres y al general de división López Ramírez. Dos soldados de la patria que a partir de hoy serán mayores generales del ejército. Abre. Moscas. Bueno, y al vicealmirante, viceministro Salazar Col, al grado de almirante de nuestra Armada Bolivariana. Felicitaciones. Y quiero decirle a todos los oficiales aquí, en este patio lleno de luminosidad del sol de Aragua, que ahora en junio, que viene el estudio por parte de su comandante en jefe, aquí está Nicolás Maduro, hijo de Chávez, que me dejó el comandante supremo para conducir esta patria y para comandar en jefe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuenten que su comandante en jefe va a estar al frente de todos los procesos de análisis, estudio y de todos los ascensos militares que se van a hacer con transparencia y justicia. Personalmente lo voy a dirigir yo. Desde ya, el lunes he convocado a todo el alto mando militar, a las juntas de ascenso, para darle orientaciones precisas desde el punto de vista profesional, ético, moral, y estaré personalmente yo dirigiendo los ascensos, así que tengan ustedes la seguridad que los ascensos que se van a desarrollar este año seguirán dentro de la ética, la moral y la transparencia que me enseñó mi comandante y padre Hugo Chávez. Así que vamos a continuar adelante, compañeros, felicitaciones a Rodríguez Torres, a López Ramírez, que los conocí yo, este humilde obrero que está aquí, presidente de la República, conoció a estos oficiales en estos años de batalla, de esta lucha, al Salazar Col, bueno, y a todos ustedes, queridos compañeros oficiales, aquí tenemos que hacer la muestra de los tanques T-72 y los MISTAC, para que ustedes vean, esto es pura patria venezolana. Comandante Arévalo, la lucha sigue, viviremos y venceremos. Bueno, adelante, buenas tardes. ¿Cómo no? Tienes que ponerte al lado mío porque hasta aquí llegó el cable. Adelante, te cedo el micrófono. Gracias, mi comandante en jefe. Tenemos acá al frente, mi comandante en jefe, el tanque T-72, un tanque mediano de combate de fabricación rusa. Este tanque tiene como armamento, como sistema de armas, un cañón de 125 milímetros, una ametralladora antiaérea NSBT de 12,7 milímetros y una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros. Como puede apreciarse en la estructura del tanque, en su chasis tiene blindaje reactivo que ayuda al tanque en caso de ser impactado por alguna granada enemiga. El tanque tiene una velocidad a campo traviesa de 35-40 kilómetros por hora, en carretera 60 kilómetros por hora, en orden de combate tiene 45 granadas, 22 granadas con un cargador automático y 23 granadas que están dispuestas en la torre. Igualmente tiene 8 lanzapotes fumígenos que sirve para lanzar unas granadas de 81 milímetros y darle cobertura al tanque con unas granadas fumígenas. Bueno, esto es lo que yo decía y digo, queridos compañeros del alto mando y de la Fuerza Armada. Imagínense ustedes cuando tengamos ya la televisión militar, una televisión nacional, por televisión digital abierta. Bueno, ustedes serán los protagonistas de esa televisión, toda la familia militar y toda Venezuela podrá conocer la historia de los tanquistas, ¿verdad? Su historia diaria, se pueden hacer series, documentales, novelas, bueno, informativos diarios, que nuestra patria conozca esto. El trabajo de ustedes, el sacrificio, la abnegación, la disciplina, que lo conozcan diariamente, no solamente en una actividad como esta, que ya es importante de por sí. Y después nosotros hacemos un resumen de esto. El ministro Ernesto Villegas hace un buen resumen de este acto extraordinario y bueno, lo pasamos por cadena una o dos veces si es necesario, para que Venezuela conozca el trabajo de la reserva moral que significa para la patria nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero cuando tengamos la televisión, ¿ah?, que no debe ser, debe ser este mismo año. Este mismo año, una televisión con gran capacidad de producción. Bueno, ustedes la producción es diario, aquí está todo lo que hacen para asegurar la patria, para defenderla. Cómo ustedes aman y son amados por el pueblo. Ah, eso es mucho decir. El amor al pueblo, comandante general de la Fuerza Armada Boliviana. Es lo más grande que puede tener, lo decía el libertador Simón Bolívar. Todo lo que hago es para merecer las bendiciones de los pueblos. Y así fue. Bendito se fue nuestro comandante supremo Hugo Chávez a su otra vida. Bendito por los pueblos. Porque el comandante Hugo Chávez supo mantenerse fiel y leal a los ideales de Bolívar. Fiel y leal a un pueblo. Él pudo en cualquier circunstancia de su vida, y nosotros lo vivimos con él. Él pudo haber tenido alguna debilidad y se pudo haber entregado a la burguesía. ¿Cuánto lo acosaron las oligarquías mundiales y el imperialismo en el año 2000-2001 para que se entregara? Él no los contó tantas veces en público. Y él permaneció leal a su pueblo, dando el ejemplo siempre. Por eso se fue bendito, por el pueblo venezolano, porque fue leal al pueblo venezolano. Nuestro pueblo merece conocer la historia y además la más grande fuerza que tiene, valga la expresión, la más grande fuerza que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿cuál es? El pueblo de Venezuela. Nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros hijos, nuestros abuelos. Somos pueblo en armas. Esas armas y esos hombres que están ahí son armas y hombres del pueblo. Así de sencillo, preparados para la defensa. Así que yo los felicito a ustedes y ojalá muy pronto tengamos hecha realidad ese milagro de tener una televisora nacional y si es posible internacional, meterla por cable en el mundo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que sea la mejor televisora que se puede haber visto en producción, en capacidad de comunicación, bueno, y en muchas cosas. Yo le voy a dar la palabra entonces al compañero Coronel Yepes, para que nos explique el otro sistema, bueno, que es impresionante. No sé si las cámaras estarán mostrando la magnitud de estos equipos, de estos tanques que hoy tiene nuestra patria, gracias a la obra gigantesca de nuestro comandante Chávez. Y yo insisto en la idea, Coronel Yepes, yo insisto en la idea. Esto es una demostración práctica de que al comandante Chávez nunca lo paró ni el saboteo, ni el acoso enemigo, ni las dificultades, ni los obstáculos de la vida. Jamás. Por un lado, él iba controlando los obstáculos, derrotando los golpes, contragolpes, intentos de magnicidio, saboteos económicos, saboteos y campañas infames por los medios de comunicación. Nunca lo paró nada. Y por otro lado, iba construyendo. Ellos creían que podían aturdir a nuestro comandante. No, aturdirlo, jamás, jamás. Por eso es que nosotros tenemos este sistema de armas, por eso es que tenemos esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos que aprender a combatir y a construir la patria en medio de obstáculos, de tensiones, de conflictos, irlos superando uno tras otro. Y que se equivoque con nuestra patria, bueno, que reciba el castigo más grande que pueda dar la cuna de Bolívar a quien ose meterse con nuestra patria. Y a los traidores también, y a los traidores también. Que después no vengan a declararse perseguidos políticos aquellos que van a traicionar la patria fuera de nuestras tierras. Lo digo con fuerza y con claridad, que sé lo que estoy diciendo. Nadie va a venir a chantajear a nuestra patria. Aquel que cometa el error de tratar de entregar su patria y de mover fuerzas enemigas de la patria en el exterior, se verá con las leyes venezolanas. Adelante, Coronel Yepes. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Soy el coronel Ramón Guillermo Yepes, comandante del Grupo de Artillería de Campaña, general en jefe Bartolomé Salón. Tenemos aquí ante nosotros al sistema de armas mixtas, compuesto por el subsistema de comando y control 1B12-3, que provee el control táctico y el control técnico de los fuegos, y el obús del modelo 2S-19M1, que son los dos obuses que tenemos acá autopropulsados. Este material de guerra, de un peso aproximado de 43.5 toneladas, con una autonomía de 500 kilómetros en el combate, está presto para cumplir la misión. Este material de guerra con altos alcances, con una combinación de granadas, espoletas y cargas de proyección de vida, está presto para cumplir la misión. Como usted lo dijo, mi comandante en jefe, no hay dificultad que para las tropas profesionales, a los soldados y a los oficiales de artillería del Ejército y la Fuerza Armada Nacional para defender nuestra patria soberana. Tenemos 30 kilómetros de alcance con nuestras granadas, con nuestra combinación de granada, cargas y espoletas, listo para accionarlas en el momento que sea debido. Este sistema de armas altamente automatizado, en contacto y enlace con los sistemas satelitales más modernos del mundo, los sistemas rusos que nos dan los posicionamientos debidos para poder ocupar las posiciones y estar listo y presto desde el momento que lo requiera la nación para que las tropas artilleras defiendan nuestra soberanía nacional. Felicito, coronel. Y con usted a todo el personal militar que está al frente de estos sistemas. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está todo? Adelante. Bueno, buenas tardes, mi comandante jefe. Yo soy el coronel José Murga Baptista, primer comandante del 411 Batallón de Infantería Mecanizado, general división José Antonio Anzuategui, y jefe del proyecto BMP-3. El BMP-3, con orgullo, podemos decir que es un vehículo venezolano de fabricación rusa, el cual tenemos allá de último. Correcto. Es empleado para transportar a las tropas de infantería hasta un punto donde ellas van a realizar el desembarco para prepararse para el asalto final y lo que nosotros llamamos la conquista o consolidación del objetivo. Mientras todo esto está pasando, este vehículo presta un apoyo de fuego con un cañón de 100 milímetros que también posee un misil guiado, un cañón de 30 milímetros y tres ametralladoras PKT-762. Verdaderamente con un poder de fuego bastante impresionante, mi comandante en jefe. Igualmente, dentro de las bondades del sistema, tenemos que es anfibio. Ha sido aprobado en el Centro de Adiestramiento de Combate José Laurencio Silva todas las capacidades de este sistema en el PAO Estado Cojedes y su resultado ha sido óptimo. Hasta los momentos hemos recibido 127 vehículos en sus diferentes versiones y están distribuidos en las unidades tácticas a lo largo y ancho del territorio nacional, prestos para la seguridad y defensa de la nación, mi comandante jefe. Pues muchas gracias, coronel Murga. Muchas gracias a ustedes, jefes militares de estas unidades de combate, que realmente van configurando una nueva situación de nuestra Fuerza Armada y de la estabilidad y la seguridad de la patria. Nuestra patria, nuestro pueblo y nuestro gobierno revolucionario es un gobierno profundamente humanista y pacifista. Nuestra doctrina es la doctrina de Bolívar. Unión, independencia para la paz, para la prosperidad. Y eso es lo que estamos garantizando, la paz. Y hay que tener muy clara la doctrina, la nueva doctrina bolivariana militar venezolana. Hay que estudiarla. Hay que tener muy claro también, ya le toca a ustedes, el desarrollo de las estrategias de combate dentro de la nueva doctrina. Unión, pueblo y fuerza armada. Y bueno, tener todos los sistemas de combate, de comunicación, digamos, a punto, pues. Siempre, a punto. Siempre. Preparado siempre para defender la soberanía. Y preparado siempre para garantizar la paz. Y en un futuro no muy lejano, nosotros soñamos que con una industria militar venezolana que se desarrolle a buen ritmo, nosotros poder tener por lo menos las partes, repuestos, servicios y algún día poder instalar, construir en Venezuela con tecnología venezolana, en alianza con nuestros hermanos del mundo, con Rusia y China, poder construir algunos de estos equipos en Venezuela. Hoy parece un sueño, algún día lo veremos hecho realidad, usted va a ver. Felicito, adelante, felicitaciones muchachos, felicitaciones a todos, felicitaciones. Ahora sí, vamos avanzando, felicitaciones a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al almirante en jefe, al alto mando militar, al mayor general Barrientos, a los comandantes de nuestras fuerzas militares, de nuestros cuatro componentes, de la Milicia Nacional Bolivariana. Vamos entonces, le damos el pase a los periodistas y vamos al acto de cierre de esta intensa, buena, productiva y maratónica jornada de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante. Así es, muchísimas gracias. Acabamos de observar entonces la entrega y acto oficial de armas a la Fuerza Armada Nacional. Este acto en el que, como hemos podido apreciar, se ha hecho entonces el acto oficial de lo que es la prueba del sistema de arpía de aviones no tripulados. Igualmente se hizo el desarrollo del avión no tripulado de fabricación venezolana en la planta San Arpía Cavilán. Igualmente se realizó entonces la muestra de la fabricación de la cabeza de práctica para cohetes de 70 milímetros para los sistemas de aeronaves de la Fuerza Armada Nacional. Y entre otras de las muestras que se hizo fue el diseño de fabricación del contenedor externo portavalijas para el avión K-8W. Igualmente pudimos observar que entonces el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo entrega oficial para enviar al presidente de Bolivia el fusil Catatumbo, una de las obras o muestras de herramientas que se fabrican entonces en Cabín. Igualmente podemos recordar entonces de este acto que inició a partir de las 12:20 de la tarde, que se hizo entrega de 3.000 fusiles de asaltos AK-103 al DAEX. Igualmente se mostró un video como parte del trabajo de las obras realizadas acá y la elaboración de granadas de fusil GRL-40PE pasabala. Ciudadano General de División Miguel Eduardo Rodríguez Torres, al grado de Mayor General. El ciudadano Mayor General Miguel Eduardo Rodríguez Torres, en la actualidad, se desempeña como Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. compañero Rodríguez Torres, soldado de esta patria, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredero de las glorias de nuestro comandante supremo, te asciendo al grado de mayor general de nuestro glorioso ejército bolivariano. Vaya usted con lealtad por la patria a seguir sirviéndolo. Siempre junto a nuestro pueblo. Leal hasta la muerte, mi comandante en jefe. Chávez vive. La fuerza. También tiene permiso. Al grado de mayor general, al general de división Alexis Ascensión López Ramírez, viceministro de Educación del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Iremos y venceremos. La actualidad, el mayor general Alexis Ascensión López Ramírez bien se desempeña como rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bueno, compañero, y sobre todo por nuestro pueblo, López Ramírez, aquí en este acto recuerdo de manera muy viva a nuestro comandante Hugo Chávez, y sé que donde él esté, él es el que te está colocando este grado de mayor general de nuestro glorioso ejército bolivariano. Adelante. Al grado de almirante, vicealmirante César Alberto Salazar Col. La lucha sigue. Independencia y patria y socialismo. Viviremos y venceremos. Comandante en jefe, aquí son para recibir honrosamente. En la actualidad, el ciudadano almirante César Alberto Salazar Col se desempeña como viceministro de Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Esa sensibilidad. Bueno, que así continúe, compañero Salazar Col. Continúe leal a una patria que ha sido reconstruida y a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hoy está al servicio verdaderamente de la gran causa de Bolívar, es la Fuerza Armada Nacional de nuestro libertador, del libertador de todas las épocas, nuestro libertador Bolívar, y del libertador redentor de los pueblos del siglo XXI, nuestro comandante Hugo Chávez. Así que lo haciendo al grado de almirante y continúe usted adelante con mucha fuerza, con lealtad a esta patria. Lealtad suprema. Vamos, vamos. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, Tarek El Aissami, querido compañero gobernador, ciudadana Cilia Flores, primera combatiente de la patria, compañero señor general del ejército boliviano, Edwin Alfonso de la Fuente Heria, comandante en jefe de la Fuerza Armada del Estado Plurinacional de Bolivia, y demás integrantes de la comitiva que lo acompañan. Bienvenidos, hermanos bolivianos, aquí a esta tierra cuna de la gran patria suramericana. Compañero mayor general Rodríguez Torres, ministro del Interior, almirante en jefe Diego Molero Bellavia, Mayor General, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Wilmer Barrientos, compañero Mayor General Carlos Alcalá Cordones, Almirante Diego Guerra Barreto, Mayor General José Gregorio Pérez Escalona, Mayor General Juan Francisco Romero Figueroa, Mayor General Gustavo Enrique González López, Comandantes Generales del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana, respectivamente. Ha llegado el viento de lluvia. Ha llegado el viento de la fuerza huracanada de Aragua, de Chávez. Ahí está, con su fuerza. Querido Mayor General Jacinto Pérez Arcay, maestro, ministros, ministra. Bueno, nosotros lo que nos resta verdaderamente es ratificarle a ustedes, compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, hermanos, oficiales, soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro reconocimiento y felicitación. La Fuerza Armada tiene su camino trazado, que es el camino de desarrollarse como una poderosa fuerza de patria, de estabilización, de unión nacional. ¿Qué fuerza tan grande tiene? Hoy, en la historia de la patria, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como elemento unificador, cohesionador de la patria toda, en los momentos estelares de nuestra historia, nuestro ejército, nuestra Fuerza Armada ha sido una fuerza vital para garantizar las grandes causas de la historia. Óigase, las grandes causas de la independencia, de la prosperidad, del futuro, de la unión, de la paz, ha tenido en nuestra Fuerza Armada momentos estelares. Hace 200 años uno, el gran momento fundacional de la patria, Bolívar, y la generación de libertadores, Sucre, Rivas, Urdaneta y tantos, Bermúdez, Mariño, Piar, hace 200 años. Y ahora, en el empezar de este siglo XXI, con el sueño del gigante, sueño y realidad del gigante, del comandante supremo, Hugo Chávez Frías, que refundó la patria y refundó nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No nos queda ninguna duda cuando vemos los avances tecnológicos, los avances militares, los avances económicos, la moral que ustedes tienen. Cuando vemos a estos soldados con el pecho erguido, la actitud marcial, la fuerza de su postura, solo viene de una razón: que se sienten orgullosos de ser soldados de la patria, que se sienten orgullosos de ser una Fuerza Armada Nacional antiimperialista, socialista, revolucionaria y profundamente chavista. Porque decirse bolivariana es decirse chavista para el siglo XXI y los siglos que están por venir. Bueno, compañeros, siempre hay que estar con la guardia arriba, alta. Siempre hay que estar preparados y preparadas para las emboscadas que los enemigos de la patria, a lo interno y a lo externo, preparan contra nuestro país. Pero hagamos, y así lo insisto, compañero, querido camarada, compañero de lucha, Diosdado Cabello, líder político de la Revolución Bolivariana, a usted, compañero y hermano, gobernador Tárez también, compañeros del alto mando militar, lo insisto porque es el método de trabajo, y a todo nuestro pueblo, así lo insisto, desde Chávez lo insisto, desde su corazón, desde su espíritu inmortal, no descuidemos ni un segundo las acciones que los enemigos de la patria todos los días emprenden contra nuestro país. Ahora, no nos dejemos distraer por los que ellos hagan. Trabajemos, como hemos dicho, con las dos manos. Con una, neutralizamos, denunciamos, desnudamos y derrotamos a la derecha fascista de la burguesía amarilla y a sus aliados de Miami, de Washington o de Bogotá. Donde tengan aliados, los derrotaremos. Moral, política, diplomáticamente, y en el campo que nos busquen los vamos a derrotar, hoy y siempre. Pero no nos dejemos distraer. Todos los días hay que construir la patria, como hizo el comandante Hugo Chávez. Con una mano los contenemos y los derrotamos, y con la otra construimos todos los días la felicidad de nuestro pueblo. Construimos la salud, la educación, la vida de este pueblo. De aquí nos vamos para un barrio de Maracay. Mientras la derecha fascista, en su turismo perverso por el mundo, trata de unir fuerzas para venir a asesinar soldados de Venezuela. Mientras la derecha fascista, en su turismo perverso por el mundo, trata de sabotear nuestra economía para desabastecer los mercados del país. Mientras la derecha fascista trata infructuosamente de perjudicar internacionalmente a nuestra patria, aquí el presidente de esta patria, electo por ustedes, Nicolás Maduro, va al barrio El Coropo a trabajar. Y más tarde vamos a Valencia a trabajar. Y mañana vamos a estar en La Guaira trabajando. Trabajando por la patria, a construir la patria. Unidos, Fuerza Armada y pueblo, en una sola fuerza. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva la Unión Cívico Militar! ¡Que viva! ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Muchas gracias, queridos compañeros, queridos compañeros. Participación de haber concluido el acto por el ciudadano teniente coronel Antonio Hernández Kaiser. Apreciamos en estos momentos entonces las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien entonces hizo referencia a que en Venezuela se hace independencia a cada momento. Citó hace 200 años momentos fundamentales para la patria. Destacó que los soldados deben sentirse orgullosos. Recordamos entonces igualmente que invitó a que muy bien, cada rincón. Teniente coronel Hernández Kaiser, lo felicito a usted por la manera impecable que ha dirigido este acto y que lo ha preparado. Así que todos los equipos que han llegado durante todos estos meses sigan desplegándose por toda la frontera, a vigilar nuestra frontera, que se sigan desplegando por todo nuestro territorio, a vigilar el cielo, el aire y la tierra inexpugnable y sagrada de nuestro padre libertador Simón Bolívar, nuestra patria venezolana. Muchas gracias. Me despido. Hasta pronto. Bueno, de esta forma concluye el acto de entrega de armas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordamos que en este evento se realizaron tres ascensos, a uno de ellos a mayor general, a Miguel Rodríguez Torres, igualmente de mayor general a Alexis Asensio López Ramírez, quien es rector de la Universidad Militar, y a almirante, a César Alberto Salazar Kuhn, quien es viceministro del Poder Popular para la Defensa. Recordamos las palabras citadas en este acto por parte del presidente Nicolás Maduro, quien hizo una alerta a estar todos atentos a defender la patria. indicó que mientras algunos tratan de buscar apoyo internacional, el presidente de la República se traslada a los barrios, se comunica con sus habitantes. Específicamente, en pocas horas estará en el barrio El Coropo, en el estado de Aragua, para compartir lo que es este enlace con las comunidades y el gobierno de calle. Igualmente, pudimos apreciar, se hizo entonces entrega de importantes equipos técnicos para la Fuerza Armada Nacional, como el BTP, BMP-3, que son equipos de defensa para la nación, algunos elaborados por Cabin. Igualmente, durante este recorrido se hizo entrega del sistema de artillería de campaña Obus autopropulsado. Igualmente, tanque T-72B. Información entonces que estamos manejando desde acá, desde la base aérea El Libertador en el estado de Aragua, y con esto entonces nosotros vamos a despedir el pase y retornamos a los estudios. Bueno, veíamos allí imágenes desde la base aérea Libertador, ubicada en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, y el reporte que realizaba Jessica González desde ese lugar. Un acto que fue encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ha llegado a esa entidad para dar inicio con esta actividad, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al gobierno de calle, que hoy se despliega allí en el estado de Aragua. Nosotros nos vamos ahora al estado Carabobo, donde se realiza la entrega de viviendas dignas a familias de la entidad como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Así que nos vamos vía satélite Simón Bolívar hasta la parroquia Yagua, en donde conoceremos más detalles de esta entrega. Gracias. Estamos en el estado Carabobo, en Guacara, en el sector San Rafael, y estamos siendo testigos en este comienzo del gobierno de la eficiencia en la calle, bueno, en tres estados, en Carabobo, en Aragua y en el estado Vargas. Ustedes saben que el gobierno de la eficiencia en la calle lo diseñó nuestro comandante supremo, el comandante Hugo Chávez. Un aplauso para nuestro comandante. Aquí está la comunidad de San Rafael. Ahora, lo importante de este pase, dentro del marco del gobierno de la eficiencia en la calle y además de la gran misión Vivienda Venezuela, de los jueves de vivienda, no es solamente el hecho de que vamos a entregar unas viviendas, sino qué tipo de viviendas estamos entregando. Nosotros estamos aquí con tecnología y con innovación nacional. Estamos presenciando las primeras casas en pendiente de nuestra empresa Petrocasa, gracias a Pequiven. Aquí está Saúl Ameliach, presidente de Pequiven. Me acompaña el ministro del Poder Popular para la Vivienda también, Ricardo Molina, el ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, a quien le pedimos que nos acompañara hoy precisamente para analizar este sistema constructivo en particular. Nosotros vamos a entregar ahorita a ver la casa de Venezuela, de Enma, de Enmita, de Frankberg, que es esta familia que hace poco más de un año perdieron su vivienda por los deslaves, aquí mismo en este sector, y hoy van a estar recibiendo esta vivienda junto a otras 5 familias. Otras 19 familias ya también recibieron otro tipo de vivienda que la perdieron en este sector, y ahora viene un desarrollo, porque este es un plan piloto. Hemos visto que efectivamente cumple con las condiciones no solo de ingeniería, de arquitectura, de resistencia, de sismo resistencia, sino que además nos recuerda mucho al espíritu de nuestros barrios. Este es un barrio también del cual tenemos que sentirnos orgullosos, como decía el presidente Maduro, de vivir en nuestros barrios. Pero bueno, un barrio con viviendas dignas, pero conserva el espíritu de la solidaridad, de la proximidad que hay entre nuestros vecinos en los barrios populares de Valencia, de Maracay, de La Guaira, de Caracas, de Maracaibo, de cualquier parte del país. Fíjense ustedes las imágenes que seguramente habrán visto a lo largo del pase. Ahí están, el sistema se llama Viviendas Progresivas. Yo quiero darle la palabra al amigo Saúl Ameliach para que nos explique en primer lugar este tipo de vivienda. Recordando que nosotros hemos entregado hasta el momento en el estado Carabobo 23.922 casas construidas gracias a la gran misión Vivienda Venezuela, y que están en ejecución en este momento 25.476 casas de la gran misión Vivienda Venezuela en el estado Carabobo, que por cierto, estas casas, como el 60% de las casas de la gran misión Vivienda, las construye el pueblo, con el apoyo, por supuesto, de su gobierno revolucionario, socialista, pero es el poder popular quien construye, a quien le suministramos las facilidades, los materiales de construcción y quien lleva adelante las grandes construcciones de la gran misión Vivienda Venezuela, siempre en colectivo. Por eso cada vez que nos entregan una solicitud individual de vivienda, un papelito, nosotros lo primero que preguntamos es, ¿dónde está el Consejo Comunal de tu comunidad? ¿Dónde está la comuna en construcción en tu comunidad? Difícil será satisfacer esa solicitud individual, pero muy fácil será satisfacer la solicitud cuando es colectiva, cuando es comunitaria, cuando es del poder popular organizado. Eso nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez. La única manera de entregarle el poder al pueblo es que el pueblo se organiza, y la única manera de que el pueblo se organice es en colectivo, es en comunidad, es siguiendo esas hermosas leyes además que tenemos del poder popular, del sistema de economía comunal, que estamos en proceso de desarrollo en el país. Por favor, Saúl, explícanos cómo surgió, porque además esto fue, si no me equivoco, una instrucción del comandante Hugo Chávez. El comandante Chávez siempre admiró mucho el proyecto Petrocasa, porque además se hace con materiales como el PVC, que son derivados del petróleo. Nosotros somos una potencia petrolera. Pero además, él le dijo en algún momento a Saúl Ameliach, Saúl, no solo me satisfacen en terrenos planos las petrocasas, no solo me satisface que haya fábrica de puertas, de ventanas particulares para otro tipo de vivienda, no necesariamente petrocasas, sino que yo quisiera ver petrocasas en nuestros cerros, en nuestras laderas, en nuestros sectores populares, que la gente pueda sustituir su rancho, bueno, por una casa digna, pero en su mismo terreno. Por favor, Saúl. Sí, gracias, vicepresidente. Como usted bien lo dice, el presidente Chávez en varias oportunidades me dijo y me ordenó que él quería ver unas viviendas de Petrocasa en pendiente, es decir, en los cerros. Y bueno, y ese sueño lo empezamos nosotros a trabajar con nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Petrocasa y nuestro Departamento de Construcción, y empezamos a hacer este plan piloto. Este plan piloto, como usted lo ve, pues ya es realidad. Empezamos a usar el sistema Petrocasa para hacer unas viviendas progresivas en pendiente que satisfacen pues las necesidades de vivienda de las personas que viven en los cerros. En este caso nosotros estamos adaptando la vivienda al cerro, no al revés, no adaptar el cerro a la vivienda. Entonces las viviendas pues dependen de la tipología del cerro, en este caso de la pendiente. Aquí en este caso hicimos unas viviendas que son de dos pisos, de tres habitaciones, de dos baños, que se encajan unas con otras, como un estilo de Lego, pues. Y aquí, en ese sistema, pues tratamos de que los productos Petrocasa se usen en el 100%. Como usted puede ver, aquí usamos los perfiles de cerramiento, son de Petrocasa, las ventanas son de Petrocasa, el techo es de Petrocasa. Por lo tanto, tenemos que sentirnos orgullosos. Las puertas también. Sí, las puertas son de Petrocasa. Petrocasa se ha convertido ahora en una empresa de construcción de materiales. O sea, es una empresa que produce materiales para la construcción. Como usted lo acaba de decir, pues nosotros producimos una serie de materiales que en su conjunto crean una vivienda. Pero aquí estamos viendo pues realidad un sueño del presidente Chávez de ver una Petrocasa en pendiente, una Petrocasa en cerro. Y bueno, ya este fue, digamos, el plan piloto, y de aquí nos vamos ahora para los cerros, vicepresidente, para satisfacer necesidades de la población. Como debe ser, muchas gracias, Saúl Ameliach. Vamos nosotros entonces a entrar en esta casa. Si quieres vamos entrando, Venezuela, porque esta es tu casa. Yo te voy a entregar ahorita la llave a ti. Esta es parte de las 386.089 casas que ha entregado la gran misión Vivienda Venezuela desde que el comandante Chávez la creó en el año 2011. Que entre toda la familia, los ministros aquí por un lado. Bueno, aquí estamos. Además tiene una característica, todas las petrocasas tienen una característica, que es notable. Uno entra y el cambio de temperatura es evidente. Afuera hace calor y adentro está mucho más fresco. Pues yo quería conversar, si me sostiene por aquí. Gracias, Ricardo. Aquí con Venezuela. Venezuela Palma. ¿Qué pasó? ¿Dónde vivías tú, Venezuela? ¿Cómo era tu vivienda? ¿Qué características tenía? ¿Y qué les pasó? ¿Por qué tuvieron que salir de la vivienda? Porque en agosto del año pasado estuvo lloviendo 16, 17, 18, tres días seguidos y el cerro comenzó a deslavarse, hubieron ranchos que se cayeron. Mi casa, bueno, donde yo vivía, no es propia, estaba alquilada allí, igualmente fui afectada, pues se nos metió el agua por el techo, por las paredes, se filtraba todo. Y bueno, esto es un gran sueño, una realidad, demasiado fino, demasiado, no tengo palabras de verdad. Bueno, agradezco mucho a nuestro comandante, a Nicolás Maduro, y que bueno, que Guacara es 100% chavista y que nosotros estamos trabajando y luchando por esta revolución. Bueno, muchas gracias. Fíjate que, tal como tú lo dices, este es un sueño del comandante Chávez hecho realidad. Como tantos sueños, que ya dejaron de ser sueños, que eran ideas, que eran, se convertían en grandes proyectos y pasaban a ser instrucciones. Yo quiero un comentario, si quieres vamos viendo la vivienda, Ricardo. Venezuela y las ENMAS, la mayor y la menor, nos acompañan, Frankberg, para que tú nos vayas comentando las características, por favor. Bien, bueno, sí. Nosotros lo que estamos viendo acá es el avance de algo que comenzó como una idea, que luego se transformó en sueño y que ahora es una realidad. Tenemos desarrollo tecnológico al servicio, no del capitalismo, no es para hacer negocio, es al servicio de la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Por eso es que la industria petroquímica, que nunca había participado de manera tan activa en resolver un problema como es el de la vivienda, ahora la vemos dedicada, gran parte de ella, porque tú sabes que es muy amplio el campo de la petroquímica, pero muchos de los trabajadores de Pequivén están ahora enfocados a avanzar tecnológicamente para seguir resolviendo los problemas desde el punto de vista de producción de materiales y componentes constructivos para las viviendas. Y esta vivienda tiene una característica muy importante, que prácticamente todos los materiales que se usan aquí son fabricados, valga la redundancia, en fábricas, no en el sitio de la obra. Correcto. Es decir, llegamos aquí. Ni son importados tampoco. Ni son importados. Son hechos en Venezuela gracias a la petroquímica, que era una insistencia del comandante Chávez hasta la saciedad. ¿Verdad, Saúl? La petroquímica, él agarraba y agarraba, decía, el micrófono es de la petroquímica, el reloj, la chaqueta, la puerta, todo es de la petroquímica, tenemos que desarrollarla, porque ¿qué fue lo que pasó en el siglo XX? País exportador de petróleo, del crudo, del recurso natural sin procesar, barato. Miren, aquí la oligarquía ha dicho que nosotros le regalábamos el petróleo en este momento a los países del Caribe o algunos países de nuestra América. Eso es un absurdo. Aquí se le regaló el petróleo a los Estados Unidos durante 100 años prácticamente. Cuando llegó el comandante Chávez aquí al poder, el petróleo estaba en $7, en $9 en el mejor de los casos. Ahora está a $100 y más. Y nosotros se lo damos a los Estados Unidos también a $100 y más. Se lo damos a China a $100 y más. Se lo damos a los países del Caribe, que no tienen cómo pagarlo de inmediato, con facilidades de pago. Así como cuando ustedes piden un crédito, un financiamiento, y lo van pagando por partes. Eso es el espíritu bolivariano de la integración. Pero lo importante es esto, que nosotros ya estamos desarrollando aguas abajo el petróleo y el gas. Si quieren, vamos. Aquí está otro cuarto, ¿Cuál va a ser el cuarto de la abuela, de Enma? ¿Cuál va a ser su cuarto? ¿Este que está aquí? Enma, fíjate, oye, tremendo cuarto. Grande. Cuéntanos, Enma. ¿Tú te imaginaste que tan rápido, en agosto del año pasado, fue que nos dijo Venezuela, que es tu hija, ¿no?, que tú perdieron su hogar y que tan rápido iban a tener su vivienda, y además esta vivienda innovadora venezolana? Sí, yo no me lo imaginaba, pero bueno, cuando me dijeron esto, yo le digo que yo no sé, y yo como tan agradecida al comandante. No, imagínate tú. Esto es para ustedes, ustedes se merecen esto y más. Yo les agradezco demasiado, esto es grande, porque esto es verdadero. Bueno, muchas gracias, Enma, no te preocupes, que esto es un derecho de ustedes y nosotros, gracias a Chávez, lo estamos haciendo realidad y el pueblo organizado. Vamos a dar el micrófono a Manuel para que nos, desde su punto de vista de ministro de Ciencia y Tecnología, vamos subiendo, Manuel, porque es que esta casa tiene un segundo piso, además. Por aquí nos acompaña el alcalde también de Guacara. Adelante, Manuel. Saludo, vicepresidente, y a al pueblo que nos escucha y nos ve. En el marco del gobierno de calle, desplegados como estamos y frente a este hecho innovador, aquí conversando con Saúl y con Ricardo, estábamos ya definiendo las ideas, los proyectos, para que esto agarre la escala que debe tomar. En el caso de Pequivén, con Saúl, hablábamos de tres laboratorios, uno de mecánica, uno de electrónica, uno de química, donde podemos dar apoyo de financiamiento y un enlace permanente con ciencia y tecnología, para que toda esa potencia innovadora que ha tenido ya Pequivén esté enlazada con las políticas y lineamientos nacionales que se dirigen desde el Ejecutivo, desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Y con el compañero Ricardo estábamos hablando de dos líneas de trabajo, claramente, métodos constructivos y materiales. En el caso de Pequivén, también maquinaria. Por tanto, ya de esta visita, de este despliegue de gobierno de calle, de este encuentro aquí en vivo, ya hay tres o cuatro ideas, que lo que hace falta son unas reuniones de trabajo que sucederán en las próximas horas y próximas semanas, y convertir esto en una escala distinta. Hoy es una experiencia piloto, ya consolidada. Llevar esto a otra escala ya queda de parte de los servidores y servidoras públicas de estos ministerios de los que pertenecemos, y tenemos una enorme oportunidad, condiciones y oportunidad de seguir satisfaciendo las necesidades concretas y reales del pueblo de Venezuela. Bueno, sí, muy bien. Y aprovechando más que Manuel, ustedes saben que es nuestro nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fíjate, yo le pregunté a Enma, que está en cuarto grado, en Mita, que está aquí, si tenía Cainaimita, y me dijo que sí. Y después le pregunté a Frankberg y me dijo que no. Me preocupé, pero resulta que es que Frankberg está en un colegio privado y Enma está en un colegio público. Pero el año que viene, Frankberg va a estudiar primer año de bachillerato en un liceo público y se le va a entregar su canaima, ya no la canaimita, sino la canaima. Fíjate qué hermoso y qué maravilla, ¿no? Cómo se invirtió la situación. En la década de los 90 la educación privada estaba desapareciendo. La privatizaron. Usted tenía que pagar para inscribir un hijo en su escuela pública. Ahora fíjate cómo los estudiantes de colegios privados le preguntan a uno, mire, ¿y mi canaimita? Bueno, pero es que la canaimita no es un fin en sí mismo, no es la máquina, no es la computadora. Es un proceso de pedagogía, de aprendizaje, un sistema integral que además tiene la canaimita y tiene los libros de texto. Y en la medida en que, en todo caso, la educación privada en su conjunto se sumara a esta pedagogía, bueno, se estudia la posibilidad, pero no es el hecho de la computadora en sí mismo. Allá abajo está la asamblea. Nosotros vamos a bajar para allá, pero tenemos un pase. ¿También está listo el pase? Donde está el compañero Francisco VI, Farruco, allá en el Estado Vargas, en el gobierno de la eficiencia, en la calle, en Vargas, acompañado por el gobernador Jorge Luis García Carneiro. Están en Playa Grande, allá mismo, cerca pues del aeropuerto de Maiquetía, en la parroquia Urimare. Y es uno de los proyectos de la gran misión Vivienda Venezuela en el Estado Vargas, en este jueves de vivienda, este jueves de la eficiencia en la calle. Le damos el paso a Farruco y al regreso estaremos en la asamblea con los sectores, la comunidad organizada de este sector de San Rafael y de Huacar. Adelante, Farruco. Gracias, gracias, vicepresidente. Aquí estamos efectivamente desplegados los ministros en Vargas, en Aragua, en Carabobo, pero el jueves de vivienda se despliega también en Monagas, Distrito Capital, Portuguesa y Zulia. Entregando vivienda, hoy el jueves entrega 3.227 viviendas como esta que estamos viendo acá, en un lugar que yo quiero enseñarle, vicepresidente, a ver si la cámara lo toma. Este era un terreno absolutamente abandonado, subutilizado, esperando para el engorde en un sitio de privilegio aquí en Playa Grande. Hoy está, por instrucciones del presidente comandante Chávez, asumido por el Estado venezolano para construir vivienda para nuestro pueblo. En este terreno que era gamelote, engordando para la especulación, hoy se construyen 384 viviendas, 192 de las cuales las vamos a entregar hoy. Fíjese además estos espacios, ahí están los trabajadores que están construyendo la vivienda, que se dieron un descansito para jugar ahí un poco de básquet, allá los niños jugando en el parquecito. Este edificio que se ve aquí es el que está allá al fondo. Los dos edificios que están a mi derecha, gobernador, están en construcción. lo vamos a terminar en julio. Y ahora me dirijo al edificio de 192 apartamentos, son dos edificios juntos, donde me espera el pueblo, que siempre es el protagonista de la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos allá con mucho ánimo, mucho amor. Te sabe, vicepresidente, que no podemos dejar de recordar a nuestro comandante Chávez. En cada entrega lo tenemos en el corazón, viendo la emoción de la gente, de la familia, y al mismo tiempo, bueno, es muy emocionante todo esto. Seguimos aquellas instrucciones. No se imagina, vicepresidente, el alboroto que hay aquí. Mucha alegría, mucha alegría. En Vargas, quiero darle estos datos porque son importantes. Se han entregado hasta ahora 6.310 viviendas. Desde que empezó el 30 de abril del año 2011, la gran misión Vivienda Venezuela. Están para este año la meta 9.033 viviendas, que las vamos a terminar este año. Y en ejecución 6.754. Son muchas viviendas. Nosotros estamos incluso convencidos que en el estado Vargas vamos a alcanzar la meta que está incluida en el registro antes de que termine el periodo presidencial. Aquí tengo al gobernador. Antes de hacer una entrega de la llave a una de las familias en representación de la otra, yo quisiera darle la palabra al gobernador para que nos dé un saludo. Sí, bueno, me contento y quiero darle un saludo a Venezuela desde aquí de Vargas y pedirle a este pueblo contento, alegre, que, por cierto, entusiasmado por lo que hoy están viendo su casa después de un compromiso adquirido por el Comandante Supremo de la Revolución. Desde aquí, nuestros esfuerzos en haber recuperado estos terrenos que están en borde y ahora están al servicio de nuestra gente pobre, de nuestra gente que bastante tiempo estuvo sufriendo los malos gobiernos de tantos años. Gracias a la revolución, yo podemos decir que tenemos, ahora es cuando tenemos patria, patria para nuestro pueblo. Bueno, efectivamente, mucha alegría, emoción. Me acompaña también el general Francisco Vilela de la COPREDIC, el alcalde Toledo. Pero vamos a ver si nos dejan aquí para entregarle a Matilde. Mire, no, vicepresidente, no podemos subir a un apartamento porque con este despliegue tan grande tenemos el pase con una sola cámara. Entonces nos complica mucho, pero los apartamentos son bellísimos, ¿verdad, Matilde? ¿Tú lo has visto? Yo lo vi. Están bellísimos, estoy contenta. Gracias a todos ustedes, al presidente Chávez, al presidente Nicolás Maduro. Estoy contenta porque ya tengo mi apartamento. Lo entregamos con mucho amor, sí, en nombre de la memoria del presidente, sí, Chávez, y del presidente Nicolás Maduro, sí, que ha asumido el testigo de Chávez con mucha fuerza. Hijo de Chávez, lo llevamos en el corazón, y también en nombre de nuestro pueblo. Matilde tiene una hija que se llama Yolmahil y tiene un nieto que se llama Roniel. Es una familia muy bonita, de tres generaciones. Yo imagino que bueno, eso es este pase, un conjunto extraordinario. Yo recuerdo que el presidente lo vio porque está frente al urbanismo Hugo Chávez, y cuando estaba haciendo una inspección vio los edificios, se refirió a ellos. Ahora están listos prácticamente, la mitad, y los otros en 6 semanas estarán listos. Bueno, aquí estamos en... Quisiera detallar las cifras que se están entregando, por si hay alguien que esté atendiendo a los medios que no la haya captado bien, para que vea la cantidad de viviendas que se están haciendo y entregando en este jueves. En Monagas, 1.241. Distrito Capital, 192, que estuve esta mañana entregándola con el general Francisco Vilela, estuvimos allá en Portuguesa. 594, son muchísimas viviendas. En Zulia, 184. En Carabobo, 547. En Vargas, 192, que son los que estamos entregando. Y en Aragua, 277. Total, 3.227 viviendas. Esto es posible solo en revolución, solo construyendo el socialismo. En este lugar, si no hubiera sido por el presidente Chávez, bueno, aquí se hubieran hecho edificios de lujo para personas que vinieran a pasar el fin de semana. Ahora son para nuestro pueblo y no son viviendas consideradas una mercancía, sino viviendas de verdad para las familias necesitadas. Es todo, vicepresidente. Bueno, veíamos allí la entrega de viviendas desde el estado Vargas, 192 nuevas casas totalmente equipadas para quienes lo perdieron todo luego de las lluvias del 2010. Y también reportando allí la cantidad de viviendas que se entregaron hoy en todo el país o en los 7 estados donde se está desarrollando la Gran Misión Vivienda Venezuela, 3.227. Nosotros seguimos con más, conozcamos a continuación la información deportiva con Carlos Arellán. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad. Unidad y más unidad, esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Pueblo patriota, pueblo admirable. 14 de mayo de 1813, para liberar a Venezuela del yugo español, Bolívar y sus tropas recorrieron más de 1.500 kilómetros desde San José de Cúcuta hasta Caracas, de batalla en batalla, de victoria en victoria, por la independencia. A 200 años del inicio de la campaña admirable, hoy tenemos patria. SIPSI, pregonando conciencia. Si quiere gozar, si quiere bailar, quimbara, quimbara, quimbamba.

past, cause it's all about you and your future with me. Girl, it's a fantasy that this was destined to be. Oh, abrázame. Siente que el tiempo es corto y se va. No existe la distancia en mi amor. Seré tuyo por la eternidad. Amándote, besándote y tú besándome. Descubro que estoy sintiendo que quiero morir y amarte otra vez. Yeah, yeah, yeah. Sabes que tengo un amor que solo se alimenta en tu voz. No quiere hablarle ya al corazón y vive lamentando tu adiós. Oh, tengo un amor que habita cada espacio de mí. Apodera de mi pasión y me lleva volando hasta ti. Told you I was coming. Prodigy, yes, a sweet kid. Es que te necesito. Vuelve. Lamentando tu adiós. Y es que tengo un amor que habita cada espacio de mí, que se apodera de mi pasión y me lleva volando hasta ti. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Making devils cower to the Caucasus Mountain. Well, I'm the sire. I set the microphone on fire. Rap style's Barry and carry like Mariah. I come from the Shaolin slum and the hell I'm from is coming through with enough niggas and enough guns. So if you wanna come sweating, stressing, contesting, you catch the sharp swords in the midsection. Don't talk the talk if you get walk the walk. Phony niggas are outlined in chalk. My people's all you with me where you at? In the front, in the back, till my bees on the top. My people's all you with me where you at? Stomping the map, taking cats on the block with the gap. My people's all you with me where you at? In the front, in the back, till my bees on the top. My people's all you with me where you at? Stomping the map, taking cats on the block with the gap.